Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura, concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil. Em contradito ao que afirmou na cara dura, diz: não houve ditadura no país. E no real, incrível, inacreditável, entrou que nem um pesadelo infeliz. Ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente, se desmente, se desdiz. Disse que num quilombos afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais. E ainda insiste que não é racista e que racismo não existe no país. Como é possível? Como é aceitável? Pues aquí estamos ya en la estación radiofónica que hemos montado en Vila Anglo Brasileira, aquí en el centro oeste de la ciudad de Sao Paulo, empezando esta segunda parte del directo especial Elecciones Generales Brasil 2022. Aquí ahora son las 11 y 9 de la mañana y vamos a empezar esta mesa redonda. Es un día muy complicado, está siendo un día muy intenso, están pasando muchas cosas. Las personas invitadas entrarán cuando ellas puedan, algunas han tenido que ir a votar antes, otras después, entonces vamos a ir dejándonos fluir por la escucha. Durante estas dos próximas horas con nosotras están Cid Benjamín, que es periodista, activista, profesor de Relaciones Sociopolíticas en Río de Janeiro. Buenos días, buenas tardes, Cid, ¿estás ahí? Buenas tardes, sí, buenas tardes, Laura, y buenas tardes a los demás compañeros de la mesa. Muy bien, y también está Rafael Frigerio, que es geógrafo, es funcionario ambientalista en Sao Paulo y es experto en incendios forestales. A lo largo de los próximos minutos se irán sumando otras compañeras periodistas: Elena Salvador, del Instituto UBDATE, desde Sao Paulo; Fabiana Moraes, periodista de Intercept Brasil, desde Recife, capital de Pernambuco; y Elaíse Farías, periodista de Amazonía Real desde Manaus, capital de Amazonas. Brasil es tan grande que tiene diferencias horarias. También estamos todas con este día de las elecciones cubriendo y estando en muchos lugares al mismo tiempo, así que vaya fluyendo todo. Para empezar, quería preguntarte a ti, Cid, que eres un gran contextualizador de las situaciones sociopolíticas, ¿cómo haces tú una valoración de lo que estamos viviendo de este proceso electoral, Cid? Bueno, nosotros tenemos la más importante elección en las últimas décadas. Porque yo no voy a hablar para los españoles sobre el río del fascismo, pero más 4 años de Bolsonaro destruirían el país. Además de cuestiones directamente políticas, nosotros estamos viviendo aquí una definición entre la vida y la muerte, entre la civilización y la barbarie. Y todo indica que la vida va a ganar, va a vencer, la civilización va a vencer, y Bolsonaro no estará más en la presidencia de la República a partir de enero. Quizá esté en la cárcel, porque cometió una serie de crímenes que no fueron debidamente investigados, pero que cuando él no esté más en la presidencia, ciertamente esos crímenes serán investigados. Sí, justamente sí. Estabas hablando de como un poco el paraguas, ¿no?, sobre el que se despliega, digamos, todo este marco político tan aberrante. ¿Bolsonaro va a estar impune hasta enero del 2023, o si, por ejemplo, ahora pierde estas elecciones, podría empezar a ser procesado por todos sus crímenes? Mira, él controla las instituciones por estar en la presidencia. A partir de enero, si él pierde la elección, como va a perder, él pierde también el control que tiene. Y todas las acusaciones van a ter un curso natural. Acusaciones directamente de atentados a la democracia y acusaciones de corrupción. en contra de él y de su familia. Así que es bastante posible que, y él ya dijo eso incluso, que teme ir para la prisión si pierde la elección. Creo que el mejor lugar para él efectivamente sería la prisión. Es un criminoso, un fascista, y solamente no ha dado un golpe de Estado porque no pudo. Intentó varias veces, hizo intentos en ese sentido, pero él no tiene el ejército es muy reaccionario, pero él no tiene el apoyo del ejército para un golpe de Estado. No tiene el apoyo siquiera del gran capital, parte importante del gran capital, no apoyaría un golpe de Estado. Y no tiene el apoyo de los Estados Unidos, por la primera vez en la historia de Brasil, Estados Unidos dijeron claramente que no apoyarían una solución dictatorial aquí. De forma que Bolsonaro está muy aislado y él intenta ahora hacer con que la elección no se defina, no se decida en la primera vuelta, para en estos 20 días, casi 30 días que tendría para la segunda vuelta, crear un clima de confusión, en fin, que permitiese impedir la segunda vuelta. Pero está difícil para él, la situación está muy difícil. Además, se puede perfectamente con que la elección sea definida hoy, la primera vuelta. Es posible que Lula obtenga mayoría absoluta, 50% más uno voto de los votos válidos. Y eso significaría que no habría segunda vuelta y Lula sería proclamado presidente hoy todavía. Ahora, Brasil tiene entre otros problemas, no tiene ningún sentido ese plazo de 3 meses entre la elección, la definición del proceso electoral y la Sí. posse de los electos. Así que Lula só tomaría posse, só seria presidente em enero. E Bolsonaro permaneceria na presidência nesses 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Isso é uma coisa absurda e não se sabe muito bem que Bolsonaro poderia ser. Pero lá a alternativa de um golpe de Estado parece, nel momento, parece alejada. Sí, realmente es que solo estando aquí se puede palpar un poco el nivel de violencia política que el bolsonarismo lleva ejerciendo todo este tiempo y en especial estas últimas semanas de campaña electoral. Quería compartir con vosotros un audio, una grabación, es una Grab 07 en la que Lula habla. El lunes pasado hizo su live de cierre de campaña, fue un evento impresionante donde dijo muchas cosas. Las grabamos y tenemos algunos fragmentos que durante esta mesa pues nos apetece compartir con vosotras y comentarlas. Esta Grab 07 justamente es de Lula hablando de la financiación transparente, del tema de los eventos secretos, bueno, digamos de una serie de medidas con carácter de urgencia, ¿no? En materia de financiación, que en principio él va a tener que implementar lo antes posible. A ver si podemos escuchar este audio, el Grab 07, a ver Meus si amigos suena. e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. E vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Nós vamos fortalecer as empresas nacionais estratégicas. a exemplo da Petrobras, que pertence ao povo brasileiro e que aos poucos eles tentam tomar. Vamos cuidar da Amazônia e de todos os nossos biomas, recuperando os órgãos de preservação e fiscalização, como o IBAMA, a ICMBio, o INPE e o CONAMA e a FUNAI. Todos voltarão a funcionar em plenitude para que a gente possa cuidar da nossa fauna, da nossa floresta e da nossa água. Vamos cuidar com carinho de um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é a cultura. A cultura será tratada como um bem de primeira necessidade. Por quê? Porque ela alimenta nossas almas. Nós precisamos de música, cinema, teatro, dança, artes plásticas. Nós precisamos de mais livros em vez de mais armas. Vamos recriar o Ministério da Cultura e criar. E se preparem, porque nós vamos exigir muito de vocês, porque nós vamos criar comitês culturais em cada capital deste país, para que a cultura seja de novo reconhecida como fonte de geração de emprego e de milhões, sabe, de dinheiro para pagar salário a quem trabalha com arte nesse país. Chega de miséria. Aquí hemos escuchado a Luis empezando a hablar con el tema del sigilo, que Cid, Cid Benjamín, estaría muy bien que tú nos lo explicaras un poquito más, ¿no? Y toda esta parte del orzamento secreto que no es fácil entender desde fuera, y luego continuamos. ¿Qué piensas, Cid? Sí, hay una serie de medidas tomadas por Bolsonaro que son abiertamente ilegales y atropellan la Constitución. Lula ha hablado nessa parte do discurso que foi reproduzida aqui em la necessidade de terminar, poner fim ao orçamento, ao presupuesto secreto, que não é uma coisa de um país, de uma república ou de um país democrático. Não se sabe como é gasto o dinheiro público com Bolsonaro. Ele fez um decreto estabelecendo el sigilo de 100 años para una serie de medidas que ha tomado. Eso, evidentemente, es un escándalo, un absurdo. Y Lula ha prometido, en el primer día de su gobierno, destapar ese presupuesto secreto, destapar ese sigilo, ese secreto de 100 años para algunas medidas. Enfim, muita coisa vai cambiar. E, como eu havia dito, nós estamos nesta eleição, para nós brasileiros, vamos ter que optar entre a barbárie ou a civilização. E, segundo todos os prognósticos, a civilização vai vencer. E Bolsonaro vai sair do governo no início de janeiro e possivelmente vai ser preso por los crimes cometidos. Pues eso lo veremos en breve. Con nosotros ahora acaba de entrar María Goulart. Ella es politóloga, es profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también coordina el laboratorio de Partidos, Democracia y Política Comparada de la UFRJ. Buenos días, buenas tardes en España. María, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Hola, buenas tardes. Mi laboratorio es Partidos, Elecciones y Política Comparada. La PICOM es el nombre. Ay, disculpa. No, disculpa. No hace falta. Queríamos que nos hicieras tú un poco de valoración. Estamos empezando esta mesa redonda, casi como quien dice, y hablando un poco de las barbaridades que ha hecho Bolsonaro durante estos 4 años, cómo deja el país en todos los ámbitos, ¿no? Pero en materia de política institucional y de posibilidades, ¿no? De que haya repercusión en, pronta, ¿no? En todo lo que es procedimientos judiciales, ¿no? Contra este criminal fascista que a día de hoy todavía es presidente de Brasil. ¿Cómo desde el laboratorio vosotros estáis analizando todo esto, María? Nuestro laboratorio empezó sus estudios sobre la trayectoria legislativa de Bolsonaro, o sea, sobre el tiempo que él estuvo a frente de Cámara dos del Diputados en Brasil, que fueron 7 mandatos, 7 términos consecutivos, 27 años que él estuvo a frente de Cámara de Diputados en Brasil. Y mientras ese rato, él hizo discursos muy contundentes contra la democracia, en favor de tortura, en favor del cerramiento del Congreso. Entonces, una de nuestras principales conclusiones es que las instituciones podrían haber interrumpido su trayectoria. O sea, había como punirlo por quiebra de decoro, que es un término regimental del regimiento de Cámara de Diputados, que sirve para punir diputados que rompan con lo que llamamos decoro, que son las reglas de convivencia mínima dentro de un ambiente democrático. Después, cuando él adentra a presidencia, él sigue haciendo discursos muy cáusticos a la democracia y que debían haber sido punidos por las instituciones ahora jurídicas. Entonces, cuando él hace declaraciones que proclaman o insuflan ímpetos golpistas en sus apoyadores, había sí previsión legal para punirlo, y eso no fue hecho. Entonces, yo pienso que ahora, muy tarde, el judiciario ha tomado algunas medidas para controlar, por ejemplo, disminuir, interrumpir un proceso de permisión de compra de municiones y armas por la población civil. Ha reducido el número de municiones que se puede comprar. Y otras, otra medida fue la prohibición de celulares y armas en el día de la votación. Entonces, yo creo que ese juego entre un presidente, un político muy anti-establishment, mucho cáustico a las instituciones liberales, y la defensa por parte de estas instituciones empieza a funcionar mejor ahora, pero muy tardíamente. Efectivamente, estamos ante como una disfunción continuada de lo que ha sido el Estado de Derecho en Brasil, y llegando a este punto extremo de unas elecciones donde previsiblemente Bolsonaro va a caer. ¿Qué cosas necesitamos saber que van a cambiar si cambia este gobierno ahora en la primera vuelta? Porque son muchas camadas, son muchas capas. La situación es altamente compleja, pero quizás sí podemos hablar de todo lo que supone la deforestación, la explotación de todas estas tierras, ¿no? Y cómo eso está relacionado también con el funcionamiento, bueno, de las multinacionales, de el sistema económico tal y como está montado ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pensáis vosotros, Cid o María? Sí, yo pienso que se empezará un proceso de recuperación de las capacidades estatales. Eso es la primera cosa que se va a hacer, porque Bolsonaro hizo una interrupción, una descontinuación muy fuerte de muchas instituciones, aparatos, políticas públicas que fueron construidas a lo largo de los últimos gobiernos. Entonces, yo pienso que la primera cosa que se va a hacer es recuperar estas capacidades en términos de políticas públicas, cómo se hace funcionarios que fueron despedidos, políticas públicas que fueron interrumpidas, muchas en términos de control ambiental, pero también otras. Un buen ejemplo de eso es el censo, que es una pesquisa para saber cómo es la población brasileña, que se hace a cada 10 años. Y Bolsonaro no hizo esta investigación. Entonces, hay un apagón de datos, un apagón de informaciones, porque las políticas públicas fueron discontinuadas. En términos de educación pública, que es donde yo actúo, hay cortes muy determinantes que impiden la continuidad de la universidad. La universidad está con problemas para tener luz, funcionar normalmente. Hay un problema muy grave en ese sentido. Entonces, yo pienso que la primera cosa que se va a hacer es recuperar un poco, recuperar esas capacidades institucionales que fueron interrumpidas. Cid, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, sí. Sí. Bolsonaro, ele ha estimulado a criação e o crescimento de grupos paramilitares que existem em outros países de América Latina e que não eram tão importantes assim em Brasil. E nos últimos anos, han crescido muito, não somente em seu número, como em seu armamento. De certa forma, o que passa em Brasil é que nós estamos pagando um preço muito alto por a forma como se saiu da ditadura militar. Os militares controlaram um processo de substituição da ditadura por um regime democrático e estabeleceram sempre limite para a democratização do país. Em outros países, por exemplo, em Argentina, onde os generais foram juzgados e condenados e foram para a prisão, dificilmente alguém seria eleito presidente defendendo uma tortura. Nem sequer a ditadura militar, que torturava e matava opositores políticos, mas ela não fazia a defesa aberta da tortura. E Bolsonaro lá isso, disse que sim, que ele é a favor de tortura. E assim, uma crítica à ditadura militar, dizendo que ela torturou muito, mas matou pouco os opositores. Havia que matar pelo menos 30 mil pessoas, mas, ademais de que ele matou, que assassinou. Assim que, nós estamos vivendo um pouco a herança desse processo de uma democratização que não foi mais a fundo. Nunca se abriram os arquivos da ditadura, nunca se supo exatamente onde estão os desaparecidos políticos, foram arrestados e assassinados e sumiram com seus corpos. Assim que Bolsonaro é um pouco uma herança desse processo em que não se erradicou de uma maneira mais profunda na herança, na experiência da ditadura. E Mayra disse com razão que Bolsonaro ele desarticulou, ele impediu que funcionasse uma série de mecanismos de controle do Estado. Por exemplo, em relação à defesa do meio ambiente, ele cortou o presupuesto, o dinheiro, as condições de funcionamento e claramente ele se põe ao lado da gente que ataca o meio ambiente, que queima as florestas, etc. Então, não é exagero no que eu digo no início, que nós estamos em Brasil na eleição mais importante das últimas décadas, porque estamos para ser una opción entre la barbarie o la civilización. Y felizmente, todo indica que la barbarie será derrotada. Y hay un proceso de reconstrucción del país, de cierta forma, cuando salga Bolsonaro. Y eso es una tarea muy, muy profunda, porque si Brasil tuviese más 4 años de Bolsonaro, yo no sé qué país tendríamos adelante de eso. Sí. Realmente estamos dándole el diente a un proceso que, insisto, que es bien complejo y trascendental y que tiene que ver mucho con la desinformación. La desinformación como un esquema financiero que mueve mucho dinero y, bueno, en 2018 pues se supo, ¿no?, que muchos empresarios habían dado mucho dinero de campaña a Bolsonaro para las llamadas milicias digitales o la propia infraestructura humana de la desinformación, ¿no? WhatsApp fue novedad en el 2018 como herramienta política, pero ahora no. Sin embargo, pues sigue habiendo muchas webs de desinformadores, ¿no?, que finalmente consiguen o intentan conseguir que cada vez la gente cuestione con más facilidad y con menos fundamento los pilares de la democracia, que aplaudan una dictadura militar, que rechacen el papel de la Constitución de 1988 en Brasil. Es un, digamos, una compresión muy particular de la libertad de expresión, ¿no?, la que tiene esta corriente neofascista que es el bolsonarismo y que se alimenta de una visión del mundo completamente desconectada con la realidad, ignorante, y que además tiene justamente un vehículo mediático digital enorme que alimenta esa ignorancia. Se da voz a personas resentidas que hablan en las redes o en plataformas digitales en vez de estudiar, ¿no? Mayra, vosotros desde vuestro equipo de investigación, ¿qué valoración hacéis de la cobertura mediática de estas elecciones en Brasil? Sobre el papel de la media, yo pienso que es muy importante resaltar que hay una cierta falacia de que Bolsonaro sea una cría, sea un hijo de las medias sociales apenas, como si él hubiera crecido en términos de intenciones de votos y popularidad solo porque hizo un buen trabajo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Eso es verdad. Él hizo un buen trabajo en estas redes sociales cuando pocos hacían esto, tenían tanta atención en este tipo de media. Pero hay dos resalvas a ser hechas. La primera es que cuando tú tienes un mensaje que es pro-mercado, y Bolsonaro siempre fue pro-mercado, pro-empregadores, pro-empresarios, pro-élites, él es un candidato de élites, no de las clases populares. Entonces, cuando su mensaje tiene este carácter, siempre cuenta con más tránsito en el algoritmo y hay siempre personas más dispuestas a contribuir para investir, porque eso cuesta dinero. Esta impresión de que medias sociales son baratas para hacer, no se cuesta mucho para hacer campaña en estos medios, eso no es verdad. Entonces, cuando se tiene élites a su lado, es más fácil obtener espacio y tecnología y personas para hacer movilización en redes. La segunda falacia que nuestras investigaciones demuestran es que la media tradicional tuvo sin un papel importante en la ascensión de Bolsonaro, porque muchos programas de televisión abrieron espacio para que él se presentase como un líder de extrema derecha, como un líder del campo conservador, como casi un personaje con ideas muy, muy conservadoras. Ayer yo estaba trabajando en un texto antiguo de Kasmud, que es un cientista europeo que estudia hace muchos años el populismo. Y él estaba hablando como que el populismo de extrema derecha, él es una extremización de, del senso común, los perjuicios, ideas muy cristalizadas, muy tradicionales, patriarcales, tienen estas lideranzas un portavoz que las extremiza. Entonces, es como si él hubiera vociferado las cosas que las personas más conservadoras pensaban en un modo más extremo. Y la media tradicional abrió espacio para él en este proceso. Y ahora, cuando se percibió el periclo, cuánto que él amenaza la democracia, la media tradicional empezó un proceso de crítica a Bolsonaro. Entonces, este papel que está cumpliendo en esta elección es muy diferente de cómo se portó en la elección de 2018. También, bueno, para quienes nos están escuchando desde el Estado español, decir que Brasil tiene una diversidad cultural impresionante y también religiosa. Más o menos la mitad de la población es católica, como un 30% de la población es evangélica, luego otro 3% practica religiones como Umbanda o Candomblé, religiones de matriz africana. También hay otro 3% espírita y luego ya pues porcentajes menores, ¿no? Como religiones como la judía, ¿no? Y luego hay un 10% que se declara sin religión. Sí que hemos percibido, bueno, la instrumentalización, ¿no? de esta fe y de estas religiones para un discurso pues de odio, polarizador, fundamentalista, en el que, bueno, pues básicamente se criminaliza y se oprime toda aquella expresión sexual, de género, formas de afectos, de familias y de nuevo de creencias, ¿no? De una forma muy, muy brutal. ¿Cómo veis vosotros este cambio, ¿no? con la nueva candidatura de Brasil por la Esperanza, ¿no? Que también ha interpelado a un sector evangélico, ¿no? que se desliga ya del neofascismo bolsonarista. Cido, Mayra, ¿alguna de vosotras? No, mire, habla Mayra. Habla tú. No, quiero oírte. Bolsonaro... Ele não é um nicho aislado. Inclusive, vocês aí têm um crescimento forte da extrema-direita, o Vox, por exemplo, tem uma importância política grande no caso Ganon, no ponto de política grande, é um partido de direita. E vocês tiveram uma experiência com o fascismo, com o franquismo, muito mais. Nós tivemos em países como Itália, o resultado agora das eleições, em que uma admiradora de Mussolini será a provável primeiro-ministro, chefe do governo. Eu vivi em Suécia um período de minha vida, estava como exiliado político, e não havia um partido neonazi allá. Agora, ele existe e vai, inclusive, participar do governo, o que tudo indica, em Suécia. Em Suécia, que tem uma democracia mais consolidada. E Bolsonaro, assim que ele não é um fenômeno aislado. Essa utilização das redes sociais, Donald Trump já havia feito nos Estados Unidos. E os mesmos conselheiros de Trump são conselheiros de Bolsonaro, Steve Bannon e outros mais. E essa questão de los evangélicos aqui em Brasil, que acordou Mayra, cada pessoa tem que ter o direito de professar a fé que creia. Mas há uma corrente muito forte religiosa de los evangélicos aqui em Brasil e muito conservadora, muito de direita, e que se mescla diretamente em política, assumindo posições de direita, traindo gente que é menos informada e que é muito manipulada por seus chefes religiosos e que tem em propostas relacionadas com costumbre, um peso grande. Então, se ele conservadorismo tem um grande ponto de apoio nestas igrejas evangélicas protestantes e que dando inclusive ajudam a dar um peso de massa, de movimento de massa para Bolsonaro. Bolsonaro vai perder a eleição, pero ele sai desse, o bolsonarismo sai desse processo com força, com força. Bolsonaro tem 30% da população brasileira e é muita coisa, é muita coisa. E é uma gente que lhe segue de forma fanatizada e que de aqui em diante vai estar participando da política em Brasil, dando um conteúdo de movimento de massa à extrema direita. É uma coisa própria do fascismo, que lá a ditadura militar em Brasil, que tem durado 25 anos, não tinha esse componente. Mesmo em momentos em que ela tinha certa aceitação de parte da população, nunca houve um movimento de massas fascista na ditadura. Pero agora, se vê problema que um vizinho mata o outro por não aceitar a opção que o outro tem e de quem vai votar, quem vai, como vai, como vira a política. Isso não havia. Isso é próprio do fascismo. A ditadura militar não tinha essa coisa. A violência era do aparato de Estado, muito forte, muito dura, mas não havia movimento de massas de extrema-direita. E Bolsonaro ha introduzido, ele bolsonarismo ha introduzido essa coisa, e é algo com que vamos ter que lidar, que suportar daqui em diante. Eu gostaria de fazer. Peraí, Celestino. Ah, não está mutado, não. Eu queria prosseguir a comentar o que disse meu colega, porque eu penso que não é uma questão de manipulação. Es racional para las clases populares en Brasil ser evangélicas porque esas iglesias ofrecen muchas cosas para las clases populares en términos de acogimiento, en términos de relaciones sociales, culturales, en términos de su vida personal. Hay una cierta disciplina que decorre de la moralidad y de los códigos que hace la vida de las personas mejorar. Hay una mejoría de la vida de las, de las personas porque su marido no bebe más, entonces hay más dinero para la familia, porque la madre tiene más controles sobre sus hijos, porque ellos siguen un credo muy ortodoxo. Y entonces eso es para decir que cuando esas personas van a la iglesia y sus líderes dicen que alguien de algún modo va a favorecer sus iglesias, tiene un fondo racional la relación que tiene con sus líderes. No es manipulación, eso es negar la racionalidad de los actores. Y yo pienso que es un poco, no concuerdo con eso. La segunda cosa que tengo a decir es que los líderes evangélicos nacionales, como Silas Malafaia, Edir Macedo, son más que líderes evangélicos. Ellos organizan el campo conservador en Brasil. Para além das igrejas evangélicas, eles falam também para católicos evangélicos, para ateus católicos conservadores, ateus conservadores. Então, são liderazgos do campo conservador, de modo geral. E hay una adhesión del campo evangélico a Bolsonaro por razones pragmáticas. Él ha permitido que ellos no pagasen tributos, ha dado espacio en su gobierno como los otros gobiernos no dieron espacio, tanto espacio así, porque Bolsonaro, como no tiene ninguna categoría organizada a su lado y popular, tiene solamente los evangélicos. Son los evangélicos que permiten que el bolsonarismo penetre el tejido popular en Brasil. Si no fueran esta caja de traducción, de transmisión, no sería posible que el bolsonarismo adentrase las camadas populares. Efectivamente, en ese sentido hay mucho, mucho trabajo que hacer de pedagogía. Y no sé cómo lo veis vosotros, si podemos hablar de que durante estos 4 años lo que se ha vivido aquí en Brasil es una dictadura evangélica neopentecostal y militar, amparada bajo el nombre de democracia, ¿no? Pero la dictadura que empezó con este golpe de la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, con el encarcelamiento de Lula, un montaje que a día de hoy todavía el bolsonarismo defiende como que que Lula ha sido culpable de todo esto y, bueno, desmiente pues todo el procedimiento nulo que ha hecho que Lula saliera 1 año y medio después de la cárcel, ¿no? Y llegue a estas elecciones como candidato a la presidencia. Entonces, además de la cuestión evangélica, está la cuestión militar. En estos comicios, más de 2.000 militares se presentan como candidatos y candidatas a estas elecciones. Eso, ¿cómo es posible que un militar pueda presentarse a un cargo del legislativo? Mayra o Cid, ¿me lo podéis explicar un poco aquí? No, mira, los militares, Bolsonaro ha comprado mucho los militares, les dio ventajas enormes, pero los militares cuando van a concurrir en la elección, ellos tienen que o pasar para la reserva se licenciar. Él no puede, estando en la ativa, ele não pode concorrer. Agora, efetivamente, Bolsonaro deu vantagens enormes para os militares e num processo de cooptação. Em relação ao que havia dito Mayra, eu não concordo com ele. As igrejas evangélicas têm um papel na vida das pessoas mais pobres, mas isso não significa que não haja manipulação. Quer dizer, os jefes das igrejas, os pastores, enfim, eles manipulam essa gente, enganam essa gente, elas utilizam para a difusão de la fake news, das mentiras plantadas para fortalecer Bolsonaro. Agora, evidentemente, essa gente acorre a essas igrejas porque tem um rol em sua vida, tem um papel em sua vida. E ocupam, de certa forma, um espaço que o Estado ha deixado livre. Sim. Sí. Mayra, tu estás também como Cid em Rio de Janeiro. Sei que estamos em um dia muito complejo, onde, pues eso, ou habéis votado ou tenéis que ir agora a votar. Sí. Antes de que, a lo mejor, tengas que marchar tú, ¿nos podrías describir cómo está el ambiente por ahí, por Rio? ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, Río es el verso de Bolsonaro por muchas razones, porque acá el tema de la violencia habita en la vida de las personas. Hay un grado de violencia muy grande en la vida de todos que habitan Río de Janeiro. Entonces, una persona que reivindica la violencia, que hace un discurso muy punitivista, muy pro-armas, que piensa la violencia como algo que hace bien a la sociedad, en última instancia estamos hablando de eso, tiene mucha penetración en Río. También es una de las ciudades y estados con mayor concentración de evangélicos. Entonces, esta parcería de los evangélicos con el bolsonarismo tiene mucha penetración en Río de Janeiro. Y acá la violencia política es un trazo muy constitutivo, pero hasta ahora muy restrito a la política municipal. Las peleas mientras élites locales, familias rivales. Y ahora en esta elección, por la primera vez, eso asume un plano ideológico nacional. Entonces, como ya vivimos en un ambiente de violencia, se espera un poco de violencia para el día de hoy. Pero yo creo también que la población muy diferente de 2018 tiene un poco de esperanza. Esperanza que Brasil pueda mejorar, salir de esta enrascada que se puso y que se pueda voltar a tener un gobierno propiamente dicho, un estadista a frente del gobierno y no algún líder que solo hace agitar, movilizar su base de apoyadores más extremos, porque Bolsonaro no gobierna para la población en general, él no habla para la población en general, él solo habla para un grupo que no llega siquiera a 30% de la población. Él solo pudo obtener mayoría por el miedo de PT, por el antipetismo. Es eso que consagró Bolsonaro con la posibilidad de tener mayoría de votos. Sin eso, él jamás tendría el miedo de la izquierda. Por eso que es lo que se repite mucho, el miedo de la ideología de género, miedo de la legalización del aborto, de las drogas, porque este es el operador que permite que Bolsonaro tenga más de 50%, que permitió en 2018. El problema es que ahora hay también el antibolsonarismo, no solo el antipetismo. Entonces, hay dos tendencias que están se contrapondo en esta elección. Y vamos a torcer para que el antibolsonarismo sea vencedor. Vamos a ver, pues Mayra, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo en esta jornada electoral tan histórica. Yo agradezco a todos y deseo a todos un buen comparecimiento electoral. Chao, Mayra. Mayra chao, Goulart. Chao. Bueno. Mayra Goulart es investigadora y coordinadora del Laboratorio de Partidos de Elecciones y Política Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Aquí nos quedamos Cid, Benjamín y yo recibiendo a otras personas. Está con nosotros desde el comienzo, lo hemos presentado antes, pero estaba escuchando a Rafa Frigerio. Rafael Frigerio es geógrafo, es funcionario ambientalista aquí en Sao Paulo y es experto en incendios forestales. Rafa, buenos días, ¿nos estás escuchando? Hola Laura, buenos días, sí, los escucho. Sí, sí. Aquí estamos intentando entender algunas cosas de este proceso. Llevamos 4 horas de apertura de urnas aquí en Brasil, pero sabemos ya que por el sistema electoral electrónico los resultados en Australia, Nueva Zelanda, en Corea del Sur y China nos acaban de llegar. En Australia ha ganado Lula, en Nueva Zelanda también, en Corea del Sur también y en China también, pero es verdad que Japón parece que, bueno, pues que no ha sido así. Aquí son las 12, casi en punto del mediodía, las 5 de la tarde en el Estado español. Rafa, cuéntanos un poco desde tu experiencia laboral y lo que estás sufriendo durante estos 4 años como ambientalista, ¿qué es lo que urge cambiar en un país donde las cifras de deforestación, los incendios en todos los biomas, los miles de kilómetros de carreteras ilegales que se han construido en la Amazonia, creo que son 10.000? ¿Cómo ambientalista y geógrafo, cómo ves tú esta situación? Muy bien, Laura, nuevamente. Buenos días, casi ya buenas tardes acá en Brasil. Buenas tardes a los que nos escuchan en España. Un saludo al compañero Cid y a la compañera Mayra que vienen ya ahí. Ya los felicito de inicio por los excelentes abordajes sobre todo este contexto, ¿no? Este gobierno, ¿no? De estos últimos 4 años. Agradezco por la invitación. Es un placer y una emoción compartir esta transmisión con ustedes en un momento tan importante de lucha y resistencia de los brasileros como un marco por la manutención de las bases de la Constitución del 1988, en aquellos tiempos de la redemocratización del país, y por una retomada del camino de las políticas públicas, como dijo la compañera Mayra, para recuperar las capacidades institucionales en camino a las transformaciones estructurales que necesitamos tanto retomar en Brasil en distintos temas. Han sido 4 años tenebrosos de pierda de dirección, de afronta a las instituciones que garantizan el Estado democrático de derecho, con un gobierno que es enemigo de la democracia, de la vida, como dijo Cid en estos tiempos de pandemia, de la cultura, del medio ambiente, como me provocaste ahora para hacer un comentario, y podemos decir que de la gente de manera general, que estimula, así como vos misma pudiste poner, ¿no?, esa escalada de violencia contra todos los aparatos y organizaciones que apuntan para toda esa lógica perversa que hemos visto en estos últimos años. Con el tema del medio ambiente, quedo más confortable para manifestarme y decime, me parece que puedo ya seguir ahora, decime si hago ya este pasaje ahí como una manifestación de mi experiencia, de lo que he podido acompañar en San Paulo, pero también haciendo ahí una relación con el escenario nacional. Dale, Rafa, dale, claro que muy sí. Muy bien. Como dijo el compañero Cid, se ha hecho todo un desmonte de las instituciones que responden por la protección y la fiscalización ambiental en la esfera federal, especialmente, algo extremadamente preocupante que se vino noticiando desde el inicio de ese gobierno en tiempos de cambio climático, de compromisos y búsqueda de alternativas para la reducción de las emisiones de poluentes atmosféricos. Y hablamos de un gobierno que mantiene, como dije desde su inicio, un discurso de respeto a las normas ambientales vigentes, a los espacios especialmente protegidos, como las unidades de conservación de protección integral, las tierras indígenas, la biodiversidad, y que estimula de una forma o de otra las intervenciones y el proceso de destrucción de las florestas, como llamamos a los bosques por acá en Brasil, con la conversión de la tierra para uso para otras actividades, que se presenta, sí, de forma más grave en algunas regiones del país, como por ejemplo la Amazonia legal, que sin embargo todavía tiene la realidad del uso del fuego como instrumento en esa localidad, ¿no? Es una característica ahí de esa región norte del país, centro-norte del país, el uso del fuego como instrumento para limpiar el territorio en un momento siguiente al de la supresión de la vegetación en los procesos ahí de deforestamiento. O sea, tenés impactos de distintas ramas, además de toda la presión sobre la biodiversidad que representa esa destrucción de la vegetación en gran escala, en términos de impactos a la fauna y a la flora, como por ejemplo ahí con la pérdida de hábitat de los animales silvestres con la deforestación, tenemos todo lo que se relaciona con las otras consecuencias y riesgos de esas quemadas intencionales, como las emisiones de gases de efecto estufa, la polución y todos los problemas de salud que afectan, sí, a los que están en la área de influencia de esos incendios. Cuando uno habla de áreas de influencia, piensa, sí, lógicamente, en los impactos locales, regionales. Más en Brasil podemos vivenciar, incluso en el estado de San Paulo, en un episodio reciente que tuvimos, que todos esos procesos de emisión de poluentes atmosféricos, a depender de la dinámica climática y de la acción de las corrientes de los vientos, traen sí la polución para otros lugares del país, como nos pasó acá en San Paulo algunas semanas atrás. Hablando entonces de los incendios forestales, más específicamente, más allá de que sí están directamente relacionados a la dinámica del clima, con la temperatura, el régimen de distribución de lluvias en los periodos más secos en cada región del país, y que estamos sí con una escena didáctica de cambio climático, con más extremos, con situaciones más intensas y severas de fuego fuera de control, hace mucha diferencia la forma como se conduce esa narrativa de enfrentamiento para minimizar todas esas consecuencias negativas que los incendios forestales traen. Lo que le compite a los gobiernos serios y comprometidos con el medio ambiente es el monitoramiento adecuado de la realidad en el territorio, sin negacionismo y descrédito a los órganos responsables por esos estudios, y la adopción inmediata de medidas objetivas para protección de los atributos ambientales y ahí con acciones para frenar actividades no compatibles con esas localidades. En áreas muy extensas y de difícil acceso, eso se hace bastante difícil, y en el caso de la Amazonía Legar, parece que ese binomio deforestación y después el uso del fuego se fortaleció más todavía desde el año del 2019. Si es un problema histórico, sí, que viene de muchos años, sí, pero que se encontró con un discurso permisivo en estos tiempos más recientes y que sí pudo traer impactos como los datos más objetivos ilustran. Para ilustrar un poco eso, podemos remontar, y puedo acá traer mi experiencia acompañando el enfrentamiento de los incendios forestales en el estado de São Paulo, en el sudeste del país, que en un movimiento que viene desde el año de 2010 se pudo establecer un escenario de mayor organización con un sistema de prevención y combate a los incendios forestales que integra varias instituciones y que en tiempos de cambio climático tuvo un gran desafío, sí, en los años de 2020-21, con temporadas de fuego fuera de control muy duras, especialmente por el rigor climático que tuvimos en esos dos años. Pero que en este año de 2022, especialmente porque tuvimos, sí, un régimen de lluvias mayor en los meses críticos, que son los meses de agosto y septiembre, y se presentó como, justamente en esa relación, el impacto que tiene, sí, la cuestión del clima, como el año con el menor número de focos de calor que fueron identificados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPI, desde el inicio de su serie histórica en el 1998. Entonces, marqué acá, tuvimos dos temporadas muy duras de incendios, sí, con la cuestión climática como un factor importantísimo, y en este año en que el clima fue un poco menos riguroso y pudo hacer con que no tuviéramos ocurrencias tan emblemáticas como tuvimos en los últimos años, no que no existieron ocurrencias, sí existieron, se visualizó con los datos, las informaciones de monitoramiento y los estudios que fue el año con menor número de puntos de focos de calor que representan incendios identificados desde el 1998. Por otro lado, y ya caminando acá para el final de esta síntesis, en el estado del Amazonas estamos pasando, ahí en la región norte, uno de los estados principales de lo que se llama el Amazonas legal, estamos pasando lo inverso en este año de 2022, con el peor mes de septiembre y el segundo peor mes de agosto desde 1998, que es cuando se inicia esa serie histórica de monitoramiento hecho por el INPE. Si uno va al portal y hace una consulta diariamente de los focos en los mapas, ahí súper intuitivos y didácticos, de los focos de calor activos en el territorio del Amazonas, y relaciona con las columnas de humo que se pueden ver en esas imágenes de satélites, se ve una clara relación de esos episodios de fuego que están pasando ahora, que sucedieron en los meses de agosto y septiembre, también meses duros ahí para el bioma amazónico, con áreas que fueron previamente deforestadas, lo que se distingue de la mecánica del origen del fuego que se observa en el caso de São Paulo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que sí, cuando hablamos de incendios forestales, el factor climático es un elemento importante, pero en determinados contextos. En el contexto que vivimos hoy, de estímulo a esas prácticas irregulares en los territorios protegidos, en las áreas indígenas, con también la cuestión de los episodios de mineración, por ejemplo, se ve una clara, se puede percibir que hay un proceso inicial de supresión de la vegetación, de deforestamiento, y que después cuando uno ve las imágenes con los puntos ahí de focos de calor, las columnas de fumaza que pudimos identificar a lo largo de estas últimas semanas, esta última semana específicamente también, se ven las columnas de fumaza, o sea, hay un episodio posterior de fuego intencional en áreas que habían sido previamente deforestadas. Eso sin hablar en los movimientos orquestados como tuvimos en el año 2019, que fue el Día del Fuego, pero incluso los focos que fueron observados en estos meses de agosto y septiembre de 2002, diariamente son superiores a lo que se vio en ese Día del Fuego. Entonces el escenario es preocupante. Y en ese sentido, y hasta como alguien que actúa con la cuestión de los incendios forestales, me parece que vale acá, como todo, dejar un mensaje de apoyo a todos los que están en esa resistencia y enfrentan a todo ese escenario, especialmente ahí en la región norte del país, tremendo. Y que en el tema de los incendios forestales viene haciendo lo posible dentro de ese escenario de desmonte de las instituciones, lo posible para minimizar todos los tipos de impactos, como por ejemplo, podemos citar ahí el IBAMA y especialmente el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, el ICMBio, que es un órgano vinculado al gobierno federal y que viene haciendo un excelente trabajo en las unidades de conservación de protección integral y en tierras indígenas, mostrando que, mismo que haya todo un escenario de desmonte de las instituciones, con políticas de Estado y públicas que vienen de muchos años, no fue posible desconstituir todo ese escenario para poder atacar específicamente ese tema de los incendios forestales, pero que sí necesitan de un cambio, ¿no? Un cambio de secuencia para poder rescatar toda su fuerza y con eso que fue posible resistir, dar pasos ahí para adelante. Esos son los puntos principales que puedo traer ahí en la cuestión del medio ambiente y haciendo esa relación del escenario tremendo que tenemos didáctico con datos que apuntan desde el 2019 para el crecimiento expresivo del deforestamiento y toda su relación, especialmente en la Amazonía legal, con los episodios de incendios forestales. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Rafa Frigerio, geógrafo, medioambientalista, funcionario aquí en Sao Paulo y experto en incendios forestales. Justo estamos tocando un tema y acaba de entrar en nuestra mesa Elaise Farías, que es periodista de la Amazonía Real. Amazonía Real es un portal justo que informa de toda esa región del país. Pero antes de dar paso a Elaise, perdón, estoy con Cid Benjamín. Cid, ¿tú te puedes quedar un ratito más con nosotros para hablar de los puntos que el PSOL ha exigido al PT para este compromiso político o te vas a tener que marchar ahora a votar a Río? Cuéntame si te puedes quedar un poquito más para poder hablar contigo de esto. Cid, ¿estás ahí? Sí, estoy. Te puedes quedar un poquito más, ¿verdad? Sí, pero... Bien. Mira, Laura, ¿cuál previsión para que queremos aquí? Porque yo tengo un otro compromiso hoy. Claro, efectivamente. Pues escucha, si quieres vamos a hablar de esto un momento. El AI se acaba de entrar, está escuchando, ha escuchado como todas nosotras a Rafa y retomaremos la cuestión de la deforestación de la Amazonia que ha aumentado más del 50%. Retomaremos la cuestión del Ministerio de los Pueblos Originarios que Lula ya ha anunciado con el AI. Rafa se queda a la escucha y retomamos un momento la audiencia que nos perdone este orden o que se disfrute este orden no lineal de temas. Vamos a hablar con Cid antes de despedirlo de una cuestión que nos apetecía abordar con él, ¿no? Y tiene que ver ya no tanto con el fascista del que estamos hablando este tiempo, sino con el candidato Luis Ignacio Lula da Silva y toda la coalición de Brasil por la Esperanza. El PSOL, que es el Partido Socialismo y Libertad y que digamos que es el partido político más conectado con los movimientos sociales por la transformación social en todas sus líneas y sus ejes, para ir conjuntamente exigió 12 puntos, ¿no?, que fueron acordados dentro del programa de candidatura de Lula. Los voy a decir muy rápido y me gustaría, Cid, antes de que te nos dejaras y continuaras ya con la jornada electoral en Río, algunas valoraciones de la revocación de estas medidas, ¿no?, que fueron implementadas tras el golpe del 2016. La primera es la reforma laboral, ¿no? Se pide una derogación de la reforma laboral y una construcción de políticas que protejan a trabajadores y trabajadoras, que restablezcan derechos, fortalezcan la negociación colectiva, la representación sindical. Decimos que las 5 centrales sindicales ya han apoyado la candidatura de Lula y promuevan una atención especial justamente a trabajadores informales y trabajadores de aplicativos, que en Brasil son muchísimas. También es la revocación de ese techo de gasto, ¿no?, y la necesidad de un nuevo marco fiscal que permita, frente a un austericidio, implementar políticas públicas en materia de servicios sociales, así como pues los órganos estratégicos que ha mencionado Rafa Frigerio, el IBAMA, la FUNAI también, ¿no? Otros puntos que tienen que ver con la crisis climática y que el PSOL pues, ha exigido, ¿no?, que el PT se comprometa, ¿no?, a hacer una propuesta de financiación para la transición energética y un modelo de desarrollo para la Amazonía, que luego nos hablará el AISE Farías, el cero deforestación, el respeto a la naturaleza y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, de ahí ese nuevo ministerio que ya ha sido anunciado de los pueblos originarios, además de reponer un ministerio de cultura, un ministerio de igualdad, construir un marco de ciencia y tecnología para la investigación en cuestiones estratégicas vinculadas a empresas públicas como Petrobras y Electrobras, ¿no?, que están en proceso de privatización, y otros puntos, por decirlos muy rápidos antes de darte a ti la palabra, Cid, la reforma tributaria, ¿no?, que sea una reforma justa, solidaria y sostenible, es decir, que la gente empobrecida pague menos y la gente enriquecida pague más, además de construir un programa de transferencia, ¿no?, de renta, pues como tiene, pues como el Auxilio Brasil o Mi Casa, Mi Vida, ¿eh?, programas de este tipo, la cuestión también de la democracia directa y la participación popular, ¿no?, es decir, reivindicar la recuperación de cabildos, congresos y mecanismos de participación y transparencia, ¿no?, en la gobernabilidad desde lo micro a lo macro, el tema de los ingresos del trabajo, ¿no?, que haya una recomposición de ingresos porque ahora mismo el salario mínimo son 1.212 reales, creo que es el equivalente a unos 250 euros y se está, bueno, viendo de aumentar al menos 50 euros, 300 reales, avanzar luego también en la agenda de la economía del cuidado, ¿no? Lula lleva hablando estas semanas mucho del cuidado, que él no quiere gobernar, él quiere cuidar. Luego un punto específico de Petrobras, que ya la hemos mencionado, pero es como detener inmediatamente esas medidas de privatización de la empresa y promover justamente políticas energéticas centradas en la soberanía nacional, en la línea de lo que hemos escuchado en la boca de Rafa Frigerio. En materia de derechos sociales sí han exigido que se amplíe ese presupuesto, ¿no?, y que se recomponga el presupuesto en áreas de salud, educación, vivienda, cultura y movilidad, todos desmantelados por el gobierno fascista de Bolsonaro. Otro punto es el de las reformas agrarias y urbanas, donde, bueno, pues el MST es su lucha histórica, el movimiento de los sin tierra por esa reforma agraria, por ese modelo agroecológico. Entonces, el PSOE sí exige también, ¿no?, un desarrollo de un nuevo modelo de ocupación, de uso del suelo rural y urbano también, ¿no?, por vinculándolo al movimiento, al MTST, Movimiento de Trabajadores Sin Techo. También han pedido, pues eso, desde la promoción de alimentos de calidad para enfrentar el hambre. Hemos dicho esta mañana la cifra, son 33 millones de personas las que están pasando hambre en Brasil y, por tanto, es el camino hacia una soberanía alimentaria. El MST produce toneladas de arroz y de alimentos agroecológicos que distribuye. Sería maravilloso que de las 15 candidaturas al Congreso que tiene el MST, pues salieran el máximo posible, ¿no? Hablo de muchas cosas, Cid, tú apuntas y ahí te paso la palabra en breve. La democratización de la comunicación, como hemos hablado antes, ¿no?, evitar todo este negocio tan perverso de la desinformación, el derecho de las mujeres, todas las mujeres, no solo las mujeres cis, por tanto se exige la creación de un Ministerio de Políticas de las Mujeres, implementación de políticas públicas que garanticen la protección, ¿no?, de la vida y la lucha contra el machismo y el sexismo. Afirmar el papel, ¿no?, de las mujeres en este nuevo ciclo de desarrollo político, económico y social, y también fortalecer por redes de protección y combate. Suena una musiquita ahí, no sé si alguien me está queriendo decir algo, pero voy a terminar estos 12 puntos que el PSOL, en claro diálogo con las bases de los movimientos sociales, ha hecho que se coloque en el programa del PT, ¿no?, la igualdad racial, de ahí también la creación de un ministerio de igualdad racial, implementación de políticas públicas para combatir el racismo estructural, enfrentar el genocidio y el encarcelamiento masivo de jóvenes negros, asegurar la continuidad de la ley de cuotas en las instituciones de educación superior federales y de la ley de cuotas de las licitaciones públicas federales. Y en último, pero no menos importante punto, los derechos de las personas LGTBI. Aquí la vida media de una persona trans es de 35 años. Estamos viviendo en un lugar donde el transfeminicidio es el pan de cada día. Entonces, el PSOL sí, a través de todos estos colectivos y de sus negociaciones, está exigiendo, ¿no?, que haya un reconocimiento ya definitivo al derecho de las identidades de género, de las expresiones sexuales y de género, y que se garantice la salud integral de toda la población LGTBQ. He estado escuchando soniditos, vuelvo a la pantalla veo que alguien se ha ido. No sé si es Cid el que se ha marchado. Cid, ¿te has marchado? Quizás sí. He hablado demasiado, tenía un compromiso en Río de Janeiro, estamos en medio de las elecciones. Así que voy a pasar la palabra a Elaíse y voy a ver si vuelvo a conseguir contactar con Cid Benjamín. Elaíse, buenos días. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Bom dia, buenos días, Laura. Eu agradeço o convite. Eu agradeço também aqui o convite das pessoas que vão me ouvir. Eu estou em Manaus e vou falar português. Vou tentar falar o mais lento para que as pessoas consigam entender o que eu falo, né? Eu só quero saber quanto tempo eu tenho para falar, né? É assim, 10 minutos, 15 minutos, né? Alguns... Fica à vontade. Fica à vontade, Laíse. Tá. Yo voy a traducirte poco a poco. Si veo que hay cosas que la audiencia puede que no las entienda, podré hablar encima de ti un poco más bajito así en español, ¿tá bom? Mas a gente acho que va a dar para entender todo. Eu não sei, eu não falo portuñol, não, eu me enrolo. Você depois faz o resumo. Eu só queria entender o seguinte, eu moro na Amazônia, né, no estado do Amazonas, e aqui tem vários assuntos, né? Eu queria saber se tem algum ponto que você, algum tópico que você quer que eu aborde, especial, porque para não falar uma coisa muito, tantas pautas, tantos assuntos e ficar muito superficial, né? Você gostaria que eu me concentrasse em algum aspecto específico? Sí, Leice nos está preguntando que como hay tantas cuestiones y que en lugar de abordar muchas, es mejor que nos centremos en alguna sí. Y que eu acho que o mellor é que você acha para unha audiencia, o público está ouvindo, nos está ouvindo desde España. Viu? Então, você, de todos esos puntos que vocês están trabalhando na Amazonía real, qual é o punto máis urgente e importante, transcendental agora em relação à Amazônia, ao Brasil, é o papel mundial do que está acontecendo em relação às eleições presidenciais de hoje. Certo. Bom, é meio difícil, é uma resposta difícil de dar, né? Porque, sim, primeiramente, eu gosto sempre de destacar para quem me ouve, quem não mora aqui ou quem não conhece aqui ou quem conhece, mas conhece pouco, é que a Amazônia, a Amazonia, né, como vocês falam em espanhol, é uma Amazônia heterogênea. Não se pode falar de Amazônia de forma homogênea. Há sempre um erro dos especialistas ou de jornalistas de falar de Amazônia como se fosse uma só. E não existe uma Amazônia só. Existe a Amazônia Legal, que são 9 estados. Existe a região norte, que são 7 estados. Cada estado tem a sua peculiaridade, tem a sua realidade. Uma situação está pior do que a outra. Claro que há questões homogêneas que podemos falar sobre, assim, sobre a região toda, né? Então, quando alguém se fala... Eu lembro quando eu estive na Espanha uma vez, que eu fui num evento, as pessoas falavam muito Amazonas, né? Eu não sei se isso tem a ver com o processo de colonização, se referiu muito a Amazonas. A Amazônia, e eu não conseguia entender por quê. Não, eu moro no Amazonas. Amazonas é um estado... E para as pessoas lá achavam que era a Amazônia, né? Assim, para mim ficou muito confuso na minha cabeça. Então, é muito interessante, por exemplo, no meu estado, Amazonas, né? Que é onde eu moro, onde eu nasci, a situação que a situação eleitoral, por exemplo. E isso eu falo para todos os estados. Nós estamos vivendo um momento único, especial, diferente, uma eleição que nunca teve, pelo menos nesse período pós-ditadura militar, sem precedente, né? E para as consequências que nós vamos ter aqui na nossa região. No entanto, quem mora na Amazonas, quem mora em Manaus, quem mora, sim, em Belém, quem mora em Rondônia, Roraima, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Seja Lula ou Bolsonaro, espero que seja Lula, né? Mas não vai mudar. Por quê? Porque nos estados, todos os candidatos são conservadores, defendem uma política eu chamo de política de destruição da Amazônia, tanto que hoje eu já votei, e votei no candidato que eu sei que não vai ganhar, um candidato de esquerda, que não tem a menor chance, mas eu não vou votar nos candidatos que estão aí. Então, por exemplo, no estado do Amazonas, nós fizemos essa semana uma série de reportagens sobre todos os estados. Três candidatos do estado do Amazonas com mais chance de vitória, nenhum deles possui programa de proteção à floresta, aos povos indígenas, aos povos tradicionais. Até mesmo o candidato que tem apoio do Lula, ele não tem. A gente fez uma pesquisa em todos os programas, nenhum tem. Pelo contrário, eles defendem mineração, avanço do agronegócio, nenhuma atividade de proteção à floresta. Na verdade, nós estamos perdidos, a gente não tem nenhuma possibilidade. Né? Seja, a gente confia talvez na presidência pressionando os estados. Em Rondônia, por exemplo, que é o estado onde o avanço da pecuária de agronegócio, eu digo sempre que Rondônia não tem mais floresta, não tem mais nada. Floresta em Rondônia só tem em terras indígenas e unidade de conservação, que são as áreas protegidas, né, pelo governo brasileiro. Você vai lá e não encontra mais nada, você só vê um imenso campo de pecuária e que está avançando fortemente para o sul do estado do Amazonas. Quem tem a oportunidade de me ouvir pode ver um mapa nesse momento e ver o que é Rondônia, o que é Amazonas, o estado do Amazonas, e você olhar o mapinha e ver avançando, e é uma degradação, uma devastação forte. E quem só que está aqui no Amazonas ou em Rondônia sente? Sente porque a gente sente na pele, no nariz, no nosso corpo, nesse momento, hoje, 2 de outubro, está um calor infernal aqui. Não é porque nós estamos no período do verão amazônico, é por causa da fumaça. Tem fumaça aqui de todos os dias em Manaus, praticamente, vindo das queimadas, dos incêndios florestais. Por que eu digo isso? Por que eu destaco tanto isso? Porque nós que estamos na Amazônia não temos esse holofote, nós não temos esse apelo midiático na grande mídia. E é isso que eu acho importante para quem vem, para quem cobre a região. Por que, de repente, em 2019, só teve aquele destaque grande da fumaça que foi da fumaça na Amazônia, dos incêndios florestais? Porque chegou em São Paulo. Até então, ninguém estava fazendo matéria sobre isso, ninguém cobria esse assunto. Então, eu acho fundamental sair dessa. Eu digo sempre assim, jornalismo etnocêntrico, né? Ou seja, chegou na gente, vamos fazer matéria. Então, eu acho que é fundamental que os jornalistas, pesquisadores, especialistas acompanhem tudo o que acontece aqui. Se está interessado, está preocupado, acompanhe tudo. Porque eu estava hoje votando numa candidata, minha candidata indígena, a primeira candidata que pode ser eleita aqui no estado do Amazonas, onde ela fala assim, nós não estamos lutando, nós não somos candidatas apenas por nós, povos indígenas, mas estamos sendo candidatos para lutar por todos. A floresta, quando ela é protegida pelos povos indígenas, ela não está protegendo apenas a vida daquelas pessoas que estão ali morando nos seus territórios e se arriscando, correndo risco de morte, correndo risco de levar um tiro. Elas estão se arriscando pelo planeta, pelas pessoas que moram no sudeste do Brasil ou no sul do Brasil, ou nos outros países da América Latina, ou mesmo na Europa. Então, eu acho que, nesse momento, há uma perspectiva positiva, né? A gente tem uma esperança, né, que saia esse atual governo, porque é um governo de ataque sem precedentes à floresta e às populações que estão aqui. Nós sentimos isso, né? Às vezes sentimos isso na pele mesmo, nós estamos sentindo quando eu viajo numa terra indígena para onde eu vou fazer uma reportagem, a gente corre risco. Então, é risco pela retórica, pelas pessoas que estão se sentindo legitimadas para atacar, para ameaçar. Então, mas ao mesmo tempo, ou seja, os anos do governo Bolsonaro foi total desmonte dos órgãos ambientais, né, de proteção, onde não tem mais nenhuma ação de punição e de combate aos crimes, é tudo tão fácil de invadir terras indígenas. Isso, no nosso trabalho como jornalistas aqui na Amazônia Real, a gente acompanha isso e sabe desses fatos todos os dias, todos os dias. A gente não tem um dia onde a gente não saiba o que está acontecendo, um grande incêndio florestal numa terra, numa área de uma população ribeirinha, não sei como é que pode ser traduzido isso para espanhol. Fluviales, sim, das cuencas. No sul do Amazonas, por exemplo, porque tem um incêndio, eles não sabem para quem recorrer, procuram a gente, procuram o governo que não vai fazer nada. São recordes de destruição que são assim, sem precedentes. O grande líder, né, Ailton Krenak, diz que a gente está, quem trabalha, ele me chama de jornalista de guerra, né? Quem trabalha na Amazônia faz jornalismo de guerra, porque nós estamos lidando com isso todos os dias. Todos os dias eu recebo, eu, Elaíse, nós, os jornalistas, os outros repórteres, recebemos denúncias, pessoas pedindo apoio, pessoas pedindo que se divulgue algo. Semana passada, por exemplo, alguém falou aí sobre o CMBio, né, do outro jornalista. Semana passada estava tendo um grande incêndio florestal num parque nacional aqui, conhecidíssimo aqui no Brasil, foi um dos primeiros parques, né, primeiras unidades de conservação, Parque Nacional do Jaú, que fica aqui no Amazonas. É um incêndio, assim, é uma área que só de floresta intocada, e o ICMBio, né, que é o órgão do governo federal, que foi totalmente desmontado, enfraquecido, como foi toda a política do Bolsonaro, não tinha dinheiro, não tinha recurso para comprar um barco, uma embarcação para alugar, para poder levar os seus brigadistas, né, para apagar o fogo. Eles pediram apoio das organizações parceiras, né, das ONGs, ou seja, não tinha uma coisa básica, né, assim, que é uma embarcação para levar para apagar fogo na floresta. Então, que estava há 5 dias nessa situação. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui na nossa região, e isso vale para todos os estados, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, é algo tão destruidor, tão devastador, que a gente, às vezes, não sabe nem o que fazer, além do nosso trabalho como jornalista, e denunciar essa situação. Todos esses crimes têm promovido por milícias, grileiros, madeiros. Porque quando a gente fala de incêndio florestal, de queimadas, a gente não pode falar sobre esses fatos em si, sozinhos. A gente tem que falar sobre a origem deles. A origem deles está na grilagem, né, que é a invasão de terras públicas, né, ilegal, que é um termo aqui nosso, está na exploração de madeira, que a maior parte dessa madeira explorada, que é tirada da Amazônia, vai para a Europa, vai depois segue para a Ásia. Os principais compradores são realmente os europeus, e parece que não sei se ainda tem nos Estados Unidos, houve algum combate da Polícia Federal. Acho que, inclusive, é importante que o público europeu saiba disso. E ao mesmo tempo, eu até me perdi. Então, essa política de degradação, eu como moradora daqui, pessoa daqui, local, não tenho muitas boas perspectivas, a não ser a gente continuar mobilizada para pressionar, e se o governo Lula atender, né, para cumprir o que prometeu. Por exemplo, nós estamos num processo forte de avanço da mineração, onde todos os governos estaduais defendem, são assim notórios defensores da mineração. Aqui no Amazonas nós temos uma situação da exploração do potássio, né, que é uma pressão muito grande dos políticos, do grande setor econômico, e os próprios candidatos também defendem, e, no entanto, essa reserva mineral está dentro de uma terra indígena, do povo Mura. Eu estive lá em março. A perfuração desse grande impacto social e ambiental vai matar peixe, vai destruir floresta, destruir lagos e rios. Essas perfurações estão dentro desse povo indígena, povo Mura, que luta, inclusive, para a sua regularização. É um povo que não tem muito apelo midiático, inclusive, quase ninguém se fala deles, né? Eles não falam-se muito de outros povos, mas tem povos na Amazônia indígena que quase ninguém conhece. Então, eu não sei se eu já estou me estendendo demais, então é... Não, valeu, Ilésia, não, valeu. É... Você está falando de coisas bem importantes. Só para finalizar, eu queria finalizar, que eu ia começar falando disso, mas eu acabei esquecendo, mas eu vou falar agora. Que eu queria destacar um fato histórico da região amazônica. A Amazônia está aqui no Brasil, ela está aqui, faz parte do que hoje é um Estado-nação, né, do Brasil, mas e o que a gente vê hoje dessa exploração colonial, neocolonial, essa econômica predatória, a sua origem está no processo de colonização dos invasores daqui, desde o início da 500 anos, então está sempre se reinventando. Por que a Amazônia ainda está nessa situação? Porque foi uma construção social, histórica, que é muito, muito mais antiga do que se imagina. Então, quando se fala hoje em exploração predatória dos recursos naturais, dos ataques ao ecossistema, isso que eu falei tudo aqui, Nós precisamos enfatizar que isso não é de agora. É um modelo colonizador de economia que está sempre se atualizando e tem até o dia de hoje. Se atualizou, começou desde a chegada do colonizador, invasou e vai se atualizando de determinadas épocas, como foi a última vez, no período da ditadura militar, e está sempre se atualizando, como eu falo, né? Então, é muito interessante saber a história da Amazônia para quando você debater a Amazônia e conhecer o que é aqui. Obrigada. Valeu, Elaise, muchísimas gracias por tu fala. Ahora voy a resumir yo un poco en español y también le voy a pedir a Rafa Frigerio que después retome algunas de las cuestiones que ha mencionado Elaise. Te agradecemos mucho desde aquí, desde El Salto Radio, tu participación. Muchísima fuerza para toda esa zona, esa región de la Amazonia que está compuesta por esos diferentes estados: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará. Muchísima fuerza. Vosotros sí, como dice Ailton Krenak, sois periodistas de guerra en una resistencia que no viene ahora del bolsonarismo, sino que justamente, como tú has apuntado, tiene unas raíces históricas en el colonialismo y más allá de que tengamos unos resultados electorales u otros, la lucha y la resistencia en esas regiones va a seguir siendo fundamental. Así que toda nuestra solidaridad desde aquí, Elaise, y mucha fuerza hoy. No sé si el AISE se ha muteado ya y se ha ido. Estoy aquí. ¡Hasta! Muchas gracias, el AISE. Estuvimos hablando ahora. ¿Va ainda? ¿Cómo es que va a ser? Ah, pues se pone fechado directamente. Va a ir a continuar esta jornada electoral en Portuñol Salvaje que estamos haciendo desde El Salto Radio. Con todo nuestro apoyo, el AISE. El AISE es periodista del portal de Amazonia Real. Podéis entrar en Amazonia Real y ver todas las coberturas que hacen impresionantes en materia de defensa de derechos humanos y defensa de la naturaleza. Hasta muy pronto, Elaise. Seguimos aquí en esta mesa redonda, un poco... Es divertida porque, claro, la jornada electoral está siendo muy intensa. Imaginaros, hemos venido en coche de a pie de urna. Las personas que están entrando aquí también están participando en este proceso electoral. Cid Benjamín nos ha enviado un mensaje ahora diciéndonos que disculpáramos que tenía que marcharse porque tenía un compromiso como activista en las calles de Río de Janeiro. Así que se ha marchado, pero desde luego suscribía los 12 puntos que describí yo del PSOL en compromiso con el Partido de los Trabajadores. Seguimos con Rafa Frigerio, que nos está escuchando, y volveremos a hablar contigo de aquí un ratito, pero con nosotras está Tila Capeleto. Tila Capeleto es una estupendísima activista, migrante brasileña, activista de feminista, gestora, traductora y wikimedista, se dice, de la Wikipedia, quien hace cosas en la Wikipedia, wikimedista, digamos. Ella vive entre Madrid y Lisboa desde hace unos 14 años. Tila, ¿vos estás viéndonos? ¿Nos estás oyendo? Hola, Laura, sí, muchísimas gracias. Me alegra estar aquí con vosotros. Muy bien, pues queríamos que nos contaras, porque claro, tú has votado, tu jornada electoral ha sido en Lisboa, no ha sido en ninguna ciudad ni municipio de Brasil. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido esa jornada en Lisboa? Sí, por supuesto. De hecho, te lo iba a preguntar, si podía empezar por ahí, porque justo vuelvo de votar. Fuimos temprano, antes de la hora de comer. Aquí en Lisboa tenemos una hora menos que en Madrid, o sea, son las 4:39. Eso es que quedan 20 minutos para que cierren toda la votación. Y hay un caos bastante grande ahí. O sea, en Lisboa hay más o menos 80.000 personas inscritas que pueden votar, brasileños que pueden votar, y la mitad de ellos en Lisboa. Y creo que desde las últimas elecciones a esa, el número es casi el doble. Y había un caos completo. O sea, estuvimos 2 horas y media para poder votar con unos nervios y seguimos muy nerviosos porque ahora vamos a tener que esperar hasta la noche aquí, después de las 12 seguro, para tener algún resultado. Entonces, incluso recibíamos mensajes de amigas, amigos que están ahí, todavía siguen en una cola inmensa que daba vueltas porque simplemente tenían un sitio para votar. Entonces, había un único colegio electoral para toda esa gente, es 45.000 personas para votar entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, es una gran locura. Entonces, pero bueno, afortunadamente pudimos hacerlo, seguimos recibiendo mensajes de eso, de los colegas que están ahí intentando votar, parece que van a repartir señas para que la gente pueda seguir votando, aunque se cierre, porque son unas colas inmensas que no se terminan y la gente, por supuesto, se está poniendo muy nerviosa, ¿no? Y eso ha sido. Lo que querría decir también en cuanto a, como estamos hablando con gente que está en España, si tiene alguna duda de lo que está pasando, esto no es solo una elección de dos partidos o de dos personas, ¿no? Efectivamente, esto es una elección para que Brasil pueda regresar a la democracia que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que es una elección bastante fácil. La gente no tiene que pensar mucho para votar hoy, porque luego sí, luego tendremos que seguir hablando mucho como sociedad para restaurar todo lo que se ha ido destruyendo en estos últimos años. Pero para eso yo creo que la decisión es bastante sencilla hoy. Es votar contra el fascismo y por la restauración y por el respeto a la democracia. Gracias, Laura. Gracias a ti, Tila Capereto, desde esa península ibérica y desde esa experiencia de jornada electoral en Lisboa, te agradecemos mucho la conexión y deseamos que podáis disfrutar ahora y celebrar el momento del recuento, la pura son. Nosotros desde aquí vamos a continuar la emisión con los Caipirinha Libre que se han conectado con Kike y Miki, que han hecho un repaso de tweets de lo que ha estado pasando desde el comienzo de la mañana. Ahora mismo son las 12 y 41 minutos aquí en Brasil. Hace el sol, acaba de salir el sol, es decir, signo positivo, esto empieza a cambiar. Me he quedado bastante afectada con las palabras de Laíse Faría. Pido a Rafa Frigerio que haga alguna nota de lo que ha estado comentando la compañera en portugués para rescatarlo después y compartirlo con la audiencia en castellano, ¿tabo? O mismo en este portuñol que estamos ensayando. Hola, caipiriñas, ¿estáis ahí? Aquí estamos. Aquí estamos, la caipirinha libre, MDC Swing. Y yo, Kika Serra. ¿Cómo vamos? Escuchando la emisión desde el inicio, desde todo funcionando muy bien hasta aquí, ¿eh? Que guerrilla, sistema de guerrilla, muy bien conectado. Vámonos ahí, vámonos. Ah. Contándonos bueno, un poquito, aquí... contándonos un poquito ahí ese repaso de tweets que estáis haciendo desde esa calma, desde Barcelona. Los caipiriña libre nos bueno, empezamos. Exacto, estamos, somos dos brasileños viviendo aquí en Barcelona. Empezar aquí, ¿dónde estamos? ¿No? Nos han enviado relatos de diferentes momentos de la cola. Toda la votación está pasando en un único sitio, aquí en la Fira de Barcelona. Nuestros amigos nos cuentan que hay una predominancia de gente en rojo, que van en grupitos, que que van en verde amarillo van así más aislados cada uno. No hubo ningún momento de tensión, que va bastante bien. Hubo sí dos autobuses alquilados. Si yo hubiera sido testigo ocular, yo hubiera intentado descubrir como quién los ha alquilado, ¿sabes? ¿Quién está trayendo gente de fuera, será de pueblos, fuera de Barcelona para votar, pero que fueran así un poco organizados, gente Ajá. así con la bandera de Brasil, los típicos, la típica estética bolsonarista, ¿no? Pero afuera eso, aquí y en Madrid, también nos cuentan amigos ahí que está un poco caótico porque está pasando un evento de Red Bull, coches locos, no sé qué, en el parque justo al lado de la Casa de Brasil, donde está la votación, pero que en general la gente feliz, mucha sonrisa, todo va bien. Del mundo, se ve una tendencia general que... muchos países que han votado Bolsonaro, que sí. han cerrado sus votaciones, ¿no? Sí. Lo que pasa, solo un momento. Ahora, los países que ya han cerrado sus votaciones colan uno con una pegatina el boletín. ¿Cuántos votos cada... candidato tiene. ¿No? El recuento, lo que se llama el recuento. Lo pegan en la ventana del local de votación, pero no es formal todavía. Por eso lo que tenemos son así, gente que está circulando fotos de estos papelitos, pero no es así un número declarado. Solo pueden declararlo formalmente cuando termine la votación en Brasil. Pero sí se sabe desde eso una tendencia general, ¿no? En Israel, sí. por ejemplo, sí que ganó Bolsonaro, pero en 2018 ganó con 80% y ahora con un poquito más de 50%. Menos, 45.9% y Lula con 40%, así que mucho mejor, ¿sabes? En Singapur, Corea del Sur, Beijing, Shanghái, ganó Lula. En todos ellos, en algunos locales con bastante ventaja. En Corea del Sur, Lula con 62% y en Nueva Zelanda con 73%. Sí. En Japón, no. Japón fue bastante mal y hay muchos brasileños ahí, lo que da mucha pena, ¿no? Ganó Lula, sí, de nuevo mejor que la urna en 2018, pero sí, pero perdió. Fue solo 23%. Ganó Bolsonaro con casi 60% en Japón. Pero colas enormes en todas las capitales, mucho más grandes que antes. Hubo una fuerte campaña para que la gente regularizara su título de elector en el en los consulados, no sé qué. La gente del campo progresista haciendo muchos tutoriales, intentando. Así que se espera que el efecto sea positivo en este sentido, ¿no? Que más para nuestro campo que del campo de Bolsonaro, porque sí, colas y números. Aquí en Barcelona van a pasar el horario que sería oficial de cerrar puertas, porque están dando números a la gente, ¿sabes? Como en la cola, los que ya estaban en la cola antes de las, para que puedan votar pasadas las 5, porque de tanto que están sorprendidos con la cantidad de gente que ha acudido. Aquí ningún, no pasó, hay algunos relatos de bolsonaristas intentando, decimos, tumultuar, ¿se puede decir eso? Sí. Además, en algunas, yo diría todo, estamos de portuñoleo total, o sea, mezclado aquí dos lenguas coloniales, como se pude. Pero hechos reales hasta ahora comprobables, hubo un intento de votar dos veces. ¿En Londres? No, en Portugal, en Portugal. Que acabó por invalidar 52 votos en una urna. ¿Qué más? Pero el tipo lo pillaron y fue arrestado. Vino la policía federal, será arrestado y tendrá que pagar por crimen electoral. Sí. Lo malo es que, bueno, anuló 59 votos que de antes de él. Hay una noticia de una mesaria, que es la persona que pasa los papelitos para los votantes. En Londres estaba intentando influenciar el voto de personas y aparentemente también fue echada fuera. Pero esto no tengo grandes confirmaciones, ¿sabes? ¿Qué más? Sobre los números, compilados por el mundo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en verdad, estas votaciones, los sitios a donde Lula ha ganado son sitios que no tienen muchos votantes. Entonces, solo el número de Bolsonaro a un cierto punto del día era relativo a 70% de los votos, mismo que solo tenga ganado en Japón. ¿No? Okay. Y Australia ha perdido, Nueva Zelanda ha perdido, porque Japón son como 5.000 votantes y estos países son por veces centenas, sí, ¿comprendes? Pero pocos relatos. Se esperaba, incluso desde Brasil, hay un poco la impresión que la gente está en la calle, porque Twitter, que es así activísimo, ¿no?, el local donde se sabe todo lo que está pasando a la hora, está con poca actividad, ¿sabes? Así que la gente está en la calle, se está yendo a votar y por ahí sigue mirando, observando y no está volviendo a casa para relatar internet, sí. Porque no hay tanta actividad y no, hasta ahora, ¿no? El día, nos faltan algunas horas todavía en Brasil para cerrar las urnas, pero yo imaginaba más casos de relatos más dramáticos, ¿sabes? No sé, no se escuchó nada de ninguna asesinato. Aparentemente estaban cocinando ahí por los WhatsApps, nada ocurrió. Impedirían gente llegar al local de votación, que habría algún tipo de no sé qué. No nos ha llegado ninguna información en este sentido. Un detalle, una observación aquí. Si Bolsonaro ha ganado en Japón con una gran ventaja, el campeón, lo que más votó, el país que más votó hasta ahora en Lula es Palestina, con 85.1% de votos. Sí, ¿y cuántos, en Bolsonaro? Poquísimo, 5, 9. 7.5. 7.5%. Sí, sí. Bueno, pues, ya es una mirada. Caipiriñas, nos quedamos con vosotros, os pido que os quedéis aquí y luego os voy a dar paso otra vez para que nos actualicéis un poquito. Están entrando otras invitadas, nos están llegando audios y quería ver si podemos escuchar el audio 10-11 de Erika Hilton, que nos llega. Ella fala en portugués, ella es diputada estatal de aquí de Sao Paulo y es candidata a diputada federal. Tenéis una entrevista muy currada por Cecilia Valdez en El Salto, que la publicamos hace 2 días, la podéis leer, pero vamos a escucharla ahora, que nos envía este audio sobre el tema de derechos LGTBI y lo que está en juego. Es el 10-11, vamos a ver si suena. As pessoas LGBT, as pessoas trans, né, que o movimento LGBTQIA+, o movimento trans são parte de um movimento meio que unificado com as suas particularidades, tem enfrentado as eleições como um momento de uma mudança, de uma virada de chave. O governo Bolsonaro foi um dos governos mais terríveis desde a redemocratização do Brasil no que diz respeito aos direitos da comunidade LGBTQIA+, e agora as pessoas LGBTs que já ocuparam espaços nas eleições passadas têm entendido a necessidade, a importância e a transformação que tem em ocuparmos espaços na política institucional para barrarmos o retrocesso e avançarmos nas construções de outros direitos que ainda não foram assegurados no nosso país. Então a comunidade LGBTQIA+, e em especial a comunidade trans travesti do Brasil, tem tido uma atuação ferrenha, tem tido uma atuação muito forte, inclusive para a eleição de Lula já no primeiro turno, porque nós sabemos que ainda que os governos do PT não tenham sido nossa um paraíso, foram governos muito melhores e governos com muito mais possibilidades para nós construirmos políticas públicas e direitos para a comunidade LGBTQIA+. Então é uma comunidade que está extremamente engajada, extremamente esperançosa e extremamente necessitada da mudança do cenário político e da maior, e de mais ocupação desses grupos na política institucional. Pues ahí estábamos escuchando a Erika Hilton reivindicando esa presencia y vamos a ver cómo los resultados de hoy van a dar un pasito hacia los derechos de las personas LGTBQ y más. Con nosotras ahora está Gabriela Grossner. Hola, Gabriela. Ella es activista por los derechos humanos, está en Madrid conectándose con nosotras en Sao Paulo. Buenos días, buenas tardes allí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Perdón la voz, es que estoy súper emocionada. La verdad es que como estaban contando los compañeros en Barcelona de Caipirinha Libre, la verdad es que quienes fuimos a votar aquí en el 2018 hemos notado mucha diferencia. Esta vez, además de que el colegio electoral, que aquí en Madrid es la Casa de Brasil, estaba mucho más lleno, había mucho más gente vistiendo rojo, ¿no? La otra vez era una situación que había mucho menos gente, o sea, se notaba como una depresión en el aire, ¿no? Y de esta vez estaba bastante lleno y de momento, bueno, los fiscales que tenemos allí que están siguiendo, ¿no? Algunas urnas, como decían ellos, contaban ellos antes, algunas urnas van abriendo y milagrosamente de Madrid todas las urnas que ya se han hecho el recuento ha ganado Lula, no son muchas, hay muchas más, ¿no? Pero eso ya es un indicador bastante positivo porque en Madrid en las elecciones pasadas Bolsonaro le ganó a Haddad con más del 50%, ganó en Madrid en primera vuelta, vamos, con más del 50%, ¿no? Entonces, bueno, estamos con mucha esperanza, la gente está reunida, es verdad que como han contado, hemos ido en grupos a votar, grupos pequeños, ¿no? Para no poner en riesgo que caracterizar algún tipo de manifestación. Pero la verdad es que de esta vez la sensación que se sale es bastante mejor, ¿no? En términos de altercado, es verdad que no hubo mucho. Yo, por ejemplo, tuve que votar en papel porque la urna electrónica se rompió al principio de la votación y entonces votamos en papel. Eso pasó creo que con dos urnas. Y bueno, es verdad que al final, cuando yo estaba saliendo sobre las 3:30 de la tarde, casi 4, hubo que llamar a la policía porque había un grupo de bolsonaristas que estaban parados delante de la Casa de Brasil increpando en un número, ¿no? Se habían juntado, no sé, igual eran 10, igual un poquito más, pero en general bastante tranquila la votación y pintando muy bien, o sea, la gente sonriéndose, identificándose, mucho rojo, ¿no? En las ropas, veías que la gente iba con broches, con símbolos y en general bastante bien. Es verdad que las colas eran muy grandes, pero bueno, y ahora os quería por lo menos mostrar a los que me podéis ver, no a los oyentes no, pero es verdad que estamos en el barrio de Lavapiés y hemos ocupado un bar y somos muchísimas y estamos siguiendo todo, ¿no? Con mucho afán, porque esta ilusión el año pasado, las elecciones pasadas no la habíamos vivido, ¿no? Pero está muy bonito. Es verdad lo que decían de Caipirinha Libre, que tuvimos un tema porque justo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha permitido que se hiciera un acto gigante, ¿no? De Red Bull con muchísima gente. Entonces, para llegar desde el metro hasta la votación fue bastante complicado. Había veces que dar una vuelta por una calle por detrás porque realmente estaba muy difícil de pasar. Y eso dificultó, la verdad es que bastante llegar, ¿no? Pero bueno, en el resto, pues en general transcurrió con bastante tranquilidad. Creo que también que la gente este año haya decidido expresar también, ¿no? Su posición política con menos miedo que el año pasado, hacía con que hubiese un poquito mayor de cuidado, quizás de pensamiento, ¿no? De no increpar, ¿no? Sí, es verdad que Televisión Española fue a entrevistar al final y parece, si ves por la Televisión Española, parece que solo los bolsonaristas fueron a votar, ¿no? Pero de momento lo que puedo adelantar es esto. Estamos ahora siguiendo a ver con nuestros compañeros que son fiscales los resultados con muchísima ansiedad. Además, creo que hoy vamos a tener un gran acto porque justo nos toca el concierto de Chico César aquí en Madrid hoy. Así que vamos en peso todos para allá también para disfrutar el momento y esperar que no haya ninguna segunda vuelta porque estamos todos con mucho temor, ¿no? Toda la violencia producida y tal. Pero de momento aquí no hay mayores incidencias, la verdad. Así que creo que más o menos es eso. Muchísimas gracias, Gabriela. Aquí estamos en Sao Paulo, que el sol está cada vez con más fuerza. Estamos a 4 horas de que se terminen los comicios aquí en Brasil. Nos están llegando más audios. Nos llega un audio de Daí Silva, una compañera que forma parte de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo desde Barcelona. ¿Podemos escuchar a Daí? Hola a todas las personas del Salto. Yo soy Daí Sombra Aisha. Hablo con vosotros desde Barcelona, España. Soy una mujer cis afro-brasileña de la ciudad de Río de Janeiro, pero estoy migrada aquí hace unos años. Pero aunque esté aquí, soy activista antirracista, social, y todas las miradas, ¿no?, de mi activismo va voltado también a Brasil. Y hoy es un día bastante importante, ¿no?, para todas las personas brasileñas en el mundo. Aunque sean personas que sean políticamente activas o no, conscientes o no. ¿Y por qué digo eso, ¿no? Porque hoy estamos votando, estamos poniendo, ¿no?, el Brasil en una posición de retomada de democracia o continuidad de todas las macelas, de todas las destrucciones que el actual gobierno está proporcionando. Y esto no ocurre sin de una manera directa o indirecta afectar a todas las personas brasileñas, ¿no? Sea, donde esté. Yo misma me veo súper afectada porque es mi país, porque ahí vive mi familia, mis amigos, y porque sabemos la dimensión que puede haber cuando un territorio, un país tiene o no tiene democracia. Entonces, para mí el día de hoy es muy significativo Mi corazón está aquí, creo que con tanta emoción cuanto las personas que están ahí en el territorio. Y si yo tuviera que hacer algún tipo de llamado o algún tipo de declaración, es que pensemos en eso. Yo sé que Brasil es polar, es un país construido en la ambigüedad y esto no hace fácil ser una persona brasileña en el contexto que se está viviendo. Pero yo sigo creyendo que deseamos lo mejor, ¿no? Para nuestro país, para nuestras familias, nuestros entornos y para uno mismo. Entonces yo creo que hoy no deberíamos tener la duda de qué voto vamos a elegir para la presidencia del Brasil, porque es un voto que va a traer otra vez la democracia para nuestro país. Porque el actual presidente nos ha quitado a la humanidad desde todas las maneras. Y si no es por uno mismo, pues por toda la población, que sea un voto con empatía, con respeto histórico y social, y que podamos, a partir del 1 de enero del año que viene, retomar la democracia con Brasil. Así que votamos 13 y cambiamos el Brasil como una democracia más justa y con más equidad para todas las personas. Pues efectivamente estamos aquí haciendo esta cobertura en riguroso directo de las elecciones generales, recibiendo audios de activistas, de artistas de diferentes lugares de Brasil que viven en diferentes lugares del planeta. Ahora nos ha llegado un audio bastante potente, es en portugués, nos llega desde Río de Janeiro, es la voz de Mónica Benício, actual concejala en Río de Janeiro, candidata también a diputada estadual y viuda de la compañera asesinada en el 2018, Marielle Franco. Vamos a escuchar a Mónica Benício. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Mônica Benício, arquiteta urbanista, militante de direitos humanos, ativista LGBTQIA+. Sou uma mulher lésbica, feminista e estou vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Estamos desde o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, a única mulher eleita presidenta da República no Brasil. Desde esse ano, nós estamos enfrentando um desmonte total das poucas políticas públicas que conseguimos às custas de muita luta e muito luto, né? Em 2016, a Dilma sofre o golpe, mas a gente já vinha uns avanços do conservadorismo em 2014, já se anunciando. Em 2018, o que a gente tem no Brasil é uma aula sobre como a política funciona por aqui, né? Nós temos a Marielle sendo brutalmente assassinada na noite do 14 de março de 2018. A gente tem, logo após, o Lula se tornando um preso político, para ser retirado do debate do processo eleitoral, deixando assim que fosse possível que Jair Bolsonaro se tornasse presidente da República, né? E que terminou em outubro, nas eleições presidenciáveis, com Bolsonaro se tornando presidente de maneira democrática. Mas justo ele, um homem que tinha quase 30 anos de parlamento e nunca tinha tido sequer uma única contribuição positiva para a sociedade. Pelo contrário, só era conhecido pelo seu discurso de ódio, pelo seu discurso racista, LGBTfóbico, misógino, machista. Enfim, um homem que não deveria jamais ocupar qualquer cargo político, muito menos o de presidente da República. E o impeachment da Dilma, assim como o assassinato da Marielle, a prisão do presidente Lula e a eleição do fascista Bolsonaro, rompem com as instituições democráticas do nosso país. A extrema-direita, alinhada por figuras, né, representadas por figuras como Bolsonaro e Trump, estrutura governos misóginos e perseguidores da diversidade sexual, governos que reforçam a exploração e as violências contra os nossos corpos e direitos. E, infelizmente, deixam lastros de retrocesso que vão muito além do seu período de ocupação no poder. Os retrocessos no país evidenciam o desejo patriarcal de controle sobre os nossos corpos e a mobilização da nossa vida. Hoje é um dia muito importante, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa superar esse momento tão terrível e violento. E precisamos refletir, por exemplo, sobre as ausências de debate público em relação à descriminalização do aborto em períodos eleitorais e consolidar uma pauta mínima de demandas para o novo governo. E mais, né, precisamos eleger mais mulheres feministas. Mulheres feministas que digo de todas as ordens do feminismo, né, que estejam comprometidas com a pauta dos feminismos. Porque não basta ser qualquer mulher, não basta eleger, por exemplo, uma mulher como a que foi ministra Damaris Alves, uma mulher que fala, na verdade, sobre mais, a reprodução de mais violência contra nós mulheres. Isso não podemos mais admitir, né? Preciso que tenhamos mais mulheres feministas ocupando os espaços de poder. É fundamental termos uma bancada feminista forte nos estados e no Congresso Nacional para que possamos avançar nas pautas centrais pela vida das mulheres e sobre o direito aos nossos corpos. Precisamos falar de aborto legal, seguro e gratuito e denunciar que a negação do direito ao aborto é mais uma arma patriarcal, porque negar nossos direitos reprodutivos é controlar a reprodução social da vida e dos corpos das mulheres. Nessa semana pré-eleição, celebramos o Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Descriminalização do Aborto e as nossas conquistas, mas também recordamos do exercício de esperançar na luta para que todas as mulheres tenham acesso pleno aos direitos sexuais e reprodutivos na América Latina e Caribe. Por tudo isso, é preciso lembrar que o bolsonarismo é hoje uma corrente ideológica espalhada pela sociedade. Vivemos não só sobre os desmandos de um governo fascista, mas também em um fascismo social. A tarefa para acabar com o neofascismo brasileiro não se resume às eleições, mas tampouco deve-se diminuir a sua importância. Eleger Lula no primeiro turno é apenas o início da nossa tarefa, de uma grande tarefa que temos pela frente, que sem dúvida nenhuma nos exigirá fôlego para que seja cumprida. Então é urgente eliminarmos o fascismo dos espaços de poder, mas também consolidar uma bancada feminista no Congresso Nacional. Mais feminista nos espaços de poder é garantia de mais segurança para todas nós. O feminismo é o oposto do fascismo, né? Nós precisamos de mais feministas ocupando os espaços de poder para que a gente possa produzir sociedade que seja mais justa, mais igualitária, que esteja comprometida com a vida e não com a morte, que esteja comprometida com a liberdade da vida e dos corpos de todas as mulheres. Eu trabalho nesse sentido, é o feminismo que eu acredito, um feminismo que é solidário, um feminismo que é popular, mas que, sobretudo, é um feminismo antirracista, ecossocialista, anticapitalista, né, onde não cabe transfobia, um feminismo onde todas as mulheres sejam livres. E como nos ensinou Audre Lorde, não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam muito diferentes das minhas. Obrigada. Estás entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. El Salto Radio. El domingo 2 de octubre, de 14 a 19 horas españolas, retransmitimos en directo las elecciones presidenciales de Brasil. Puedes escucharnos en elsaltodiario.com/directos/radio. Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com. Pues aquí seguimos en riguroso directo. En Sao Paulo es la 1:10. En el Estado español, pues 5 horitas más tarde, estáis a 6:10. Por aquí están pasando diferentes activistas, investigadores, artistas, contándonos sus valoraciones, sus experiencias. Todavía están con nosotros Rafa Frigerio, geógrafo, ambientalista, funcionario aquí en Sao Paulo, que retomará en breve la palabra con nosotras, y los Caipirinha Libre, que están haciendo también un repaso de tweets y de las cosas que están sucediendo más allá del territorio de Pindorama Brasil. Nosotros recordamos que esta emisión especial por streaming sonoro del Salto Radio se está retransmitiendo también por las radios libres de Agora Sol Radio, Onda Caño Roto, Radio Clara y Radio Vallecas. Estamos intentando compartir con vosotras este proceso tan complejo y tan trascendental, no solo para Brasil y Abya Yala, sino para todo el planeta. Nos siguen llegando audios. Vamos a ver si podemos escuchar ahora mismo un audio que nos llega de Tigo Guimaraes, es el 10-14. Tigo Guimaraes es un activista migrante brasileño que está también viviendo ahora mismo en Madrid y nos envía este mensaje. A ver si lo escuchamos. Mi nombre es Tigo Guimaraes, soy de Nueva Iguaçu, vivo entre Nueva Iguaçu y Madrid. Nueva Iguaçu es una ciudad del área metropolitana de Río de Janeiro. Creo que la gente comienza a percibir que han sido engañados, pero muy engañados. Porque alguna gente ha votado en ese presidente, esa bestia que está como presidente, pero que han percibido que es una persona abyecta, sin la más mínima sensibilidad para lo social, sin la más mínima sensibilidad con lo que pasa en la vida de los otros. Basta recordar de sus bromas con la gente que estaba muriendo durante la pandemia, donde él se quedaba imitando a la gente quedando sin respiración. Y por eso creo que la gente hoy está un poco más atenta. Han percibido que han caído en un golpe, ¿no? Además que ha sido un golpe también, un golpe institucional, un golpe híbrido, un golpe muy bien elaborado, que podría pasar la idea de que ha sido todo democráticamente, pero ha sido un golpe. Entonces ha sido un doble golpe. Un golpe para quitar un gobierno que, mismo con muchos problemas, venía teniendo una sensibilidad para lo social, para lo medio ambiente, para la multiculturalidad. Y un golpe por una persona absolutamente incompetente, una persona que se deja percibir que puede tener incluso problemas cognitivos. Y entonces ahora la gente, creo que por eso que la gente ahora está pensando en votar en Lula, ¿no? Y la elección de Lula creo que va, podemos decir que nosotros en Brasil vamos a volver al marco cero del desarrollo de Brasil. Porque durante esos 2 años de mandato de la bestia, lo que único que ha hecho ha sido destruir, acabar con todos los problemas sociales que habían hecho durante la gestión del PT. Lula nos trae bastante esperanza, porque puede traer a Brasil de nuevo al camino del desarrollo, puede traer Brasil al camino del respeto a la multiculturalidad, puede traer Brasil al camino del respeto a los menos favorecidos, puede traer de nuevo un Brasil donde se piensa y se pone en agenda y en el presupuesto la población más pobre, la población que tiene menos condiciones para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que la elección de Lula no será fácil, pero es con mucha esperanza que nosotros estamos esperando que Lula salga electo y que Brasil vuelva a dar emociones muy interesantes, emociones en el sentido de enorgullecer a todos los brasileños que quieren un Brasil para todos. Y en ese Brasil para todas, todos, todes, estamos aquí haciendo esta retransmisión a vivo, en directo, desde Brasil para las ondas que se mueven por el Salto Radio y por otras radios libres que nos están replicando. Las recuerdo, son Agora Sol Radio, Radio Vallecas, La Onda del Caño Roto y Radio Clara. Caipirinhas Libres, ¿tenéis alguna actualización de tweets y recuentos internacionales? Sí, sí, sí, tenemos. Tenemos a Finlandia, Helsinki. El recuento de la urna es 390 votos para Lula, 64%. 127 votos para Bolsonaro, 21%. 51 votos para Ciro, ¿no? 8.4. Y Tebet, 38 votos, 6.3%. Entonces, en Finlandia, más un par de centenas de votos para Lula. Y tenemos también el boletín, el recuento de Estonia, de la ciudad de Tallinn, que creo que es la capital, ¿no? Estonia está muy pequeña. Tenemos Lula con 148 votos, 79.6%. Bolsonaro con 16 votos, 8.6%. Ciro con 9 votos, 4.8%. Tebet con 7 votos, 3.8%. Y Felipe del Partido Nuevo, 5 votos, 0.5%. Sí. Y ahora, Kika. Bueno, os quería comentar que un tema que nos toca como observadores, pero también como gente que trabaja en el sector de la cultura, ¿no? Porque nuestro programa, Caipirinha Libre, sí que habla de actualidades y contextualiza la música porque toda música es política. Es un programa esencialmente musical y la cultura no es un tema que salga mucho. Los ataques de Bolsonaro contra el sector de la cultura que salga tanto a los medios internacionales porque normalmente hay precedencia de las cosas que nos tocan como humanidad, asuntos sí, como sí. Su trato de la Amazonía o los horribles ataques a los derechos humanos que parecen más prementes, ¿no? Pero también es una característica del neofascismo, el tradicional también, de mirar de la al sector cultural como su enemigo frontal, ¿no? Y así trató Bolsonaro durante como la cultura en general y al sector audiovisual, que es donde trabajamos así profesionalmente, en particular, que con recortes de presupuestos, con desmonte de instituciones estatales como la Ancine, que era de apoyo al audiovisual, con anulando leyes que de proporcionalidad que garantían, que exigían que contenido hecho en Brasil fuese exhibido en las plataformas internacionales, los canales cable, las plataformas Amazon y Netflix y no sé qué. Anuló el fondo sectorial, que era una tasa fija paga por las gigantes de la telecomunicación, que estaba destinada exclusivamente a la producción audiovisual. Así que se produjo, por eso se escucha tanta música buena, interesante, porque Brasil tiene un talento especial para la música, comentando anti-Bolsonaro. Y como mencionó antes Mónica, no es algo, la situación actual, estas elecciones tienen todo un contexto, es una historia que empezó con el golpe de sí, contra Dilma, el asesinato de Marielle Franco, antes mismo, justo las manifestaciones que hubo en 2013, todo. 2014. Sí. Tiene que escuchar nuestro programa último que trata de esta historia toda. Efectivamente, y aquí vale la pena recordar que a día de hoy no existe un Ministerio de Cultura en este país, o sea, Lula ya se ha comprometido a volver a poner un Ministerio de Cultura, que hay una persecución sistemática y amenazas a artistas, que al mando de la gestión cultural hay militares y evangélicos fanáticos, y que, por ejemplo, la ley Aldir Blanc, que salió en la pandemia para apoyar al sector de la cultura, pues consiguió salir a pesar de Bolsonaro por la fuerza de articulación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, no solo de artistas. Ayer aquí en Sao Paulo, delante del Teatro Municipal, se dio una concentración preciosa de artistas por la democracia, y de hecho hemos podido escuchar en los comienzos de esta emisión de hoy un podcast que hicimos en El Salto Radio, Artistas por la Destitución, artistas que incluso han tenido que salir de su propio país para poder trabajar en paz. Otra ley que existe aquí en Brasil es la ley Rouanet. Esa ley lo que hace es financiar proyectos culturales poniendo en contacto a empresas que quieren invertir, digamos, en cultura. Esa ley financia muchos proyectos culturales. Lo que hizo Bolsonaro fue cortarlos, censurarlos a partir de sus criterios fascistas y represivos, y todo aquel proyecto artístico que no hablara de una familia católica nuclear o que se saliera del rol de género que tienen que tener las mujeres, o que, bueno, pues todo censurado, bloqueó un montón de dinero y ahora parece que puede desbloquearse. Entonces, la cultura no es solo el aire y la comida que necesitamos para vivir, y eso lo vivimos todas con la pandemia, sino también es la forma de producir mundo y de estar y ser en el mundo. Así que todas las que estamos aquí, me atrevo a decir que, además de comunicadoras, somos trabajadoras de la cultura, y que en ese sentido yo creo que vamos a escuchar muchas voces y muchas acciones en los próximos días, cuando sepamos el resultado de estas elecciones. Es la 1:30, nos queda media hora de mesa redonda, de conexiones internacionales. Nos llega un audio desde Galicia, de otra compañera brasileña, migrada desde hace ya mucho tiempo en Galicia. Ella se llama Sabrina Silva, y es activista por los derechos humanos también. A ver si la podemos escuchar, a Sabrina Silva. Hola, soy Sabrina Silva, vivo en Galicia, en España. No participo de ningún partido político. Pienso que el fanatismo en el candidato A, B o C no es bueno. Es equivocado idolatrar un servidor público, porque al fin y al cabo los políticos están para trabajar para nosotros, ciudadanos. Desde la distancia he acompañado el crecimiento de mi país y cómo empezó a ser respetado a nivel mundial desde que Lula llegó a la presidencia en el 2003. Recuerdo con emoción aquellas palabras de él en aquel 1 de enero del 2003, cuando dijo que la misión de su vida era que al final del día cada brasileño pudiese haber comido 3 veces al día. He visto cómo gente que no soñaba subirse a un avión ha podido venir hasta aquí a visitarme más que una vez. He visto gente de mi familia que no soñaba en hacer la universidad y ha podido hacerla gracias al ProUni. Creo que el país necesita otra vez este aire de esperanza. Hay mucho que ser construido, mucho por hacer. No va a ser fácil. No debemos esperar un milagro a partir del 1 de enero. En 4 años creo que no va a ser suficiente para arreglar todo lo que se desarregló en estos últimos 4 años. Tenemos y necesitamos un cambio, porque la vergüenza que estamos pasando ya es a nivel internacional. Muchas cosas aquí no llegaban, simplemente cosas muy polémicas o a través de lo que conocemos ahora como periodismo independiente. Después de lo que ha pasado en Inglaterra, en el funeral de la reina, quedó más evidente la vergüenza que pasamos muchos de nosotros, y necesitamos un cambio. Por último, me gustaría decir que es bueno acordarse de que las pasiones no son buenas. ese fanatismo no es bueno. Tenemos que tener neutralidad y observar las cosas. Y estar listos para criticar cuando hay que ser criticado y reconocer cuando el trabajo está bien hecho. Esto es una elección, no es un partido de fútbol. Lo que pasa es que de esta vez sí necesitamos ganar para poder cambiar y tener esperanza de al menos empezar a mejorar todo eso que empeoró muchísimo en los últimos 4 años. Estás entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. El Salto Radio. El domingo 2 de octubre, de 14 a 19 horas españolas, retransmitimos en directo las elecciones presidenciales de Brasil. Puedes escucharnos en elsaltodiario.com/directos/radio. Y aquí seguimos en riguroso directo cuando ha salido el sol en Sao Paulo. Es 1:30 aquí en Brasil, 6:30 de la tarde en España. En el barrio empiezan a pasar motos, ha habido algún petardo y la cosa va de mucha discreción. Y va a haber encuentros para ver el recuento de forma colectiva en algunos espacios, en bares, y se han suspendido porque hay el temor de la violencia política bolsonarista que sigue muy presente y no sabemos un poco cómo va a terminar esta jornada aquí. Esperemos que no haya altercados. El Tribunal Superior Electoral de aquí de Brasil pues pidió que se cerraran hoy los clubes de tiros, que son los espacios desde donde se legaliza la tenencia de armas, y vamos a ver, esperemos que las cosas vayan dándose con el mejor gesto democrático. Desde aquí estamos siguiendo, y vamos a decirlos, algunos medios de comunicación brasileños independientes que en un ejercicio de responsabilidad periodística no esconden la palabra fascismo ni se colocan en un lugar de equidistancia entre un Bolsonaro y un Lula. Una aproximación muy peligrosa que hemos visto reproducirse en la televisión española, por ejemplo, y esto nos preocupa mucho. Aquí estamos siguiendo medios como Jornalistas Libres, Media Ninja, Alma Preta, Radio Brasil Actual y Brasil de Fato. Estamos emitiendo por las ondas del Salto Radio y nos están replicando algunas radios libres como Agora Sol Radio, Radio Clara, Radio Vallecas y la onda El Caño Roto. Seguimos aquí, queremos escuchar un momento la voz de Jamila Ribeiro, que es una activista política y escritora, autora de Pequeño Manual Antirracista, para que podamos oírla aquí. Jamila Ribeiro. De outubro, a gente vai ter a chance de escolher o Brasil que a gente quer. O Brasil que enfrenta a fome, as desigualdades, mas um Brasil também que não aceita mais o ódio. Um Brasil de amor. Um Brasil de amor pelo povo brasileiro. Eu, como mulher negra brasileira, eu voto 13, porque eu voto pela esperança, eu voto por mais criação de políticas públicas, eu voto pela melhoria do povo, das pessoas que mais precisam nesse país. A gente precisa pensar que o nosso país, ele merece ser governado por uma pessoa que conhece verdadeiramente a realidade do povo. Por isso eu voto Lula, eu voto 13, para o Brasil sorrir de novo. Pues aquí en este directo del Salto Radio quedan pocas horas para saber si las elecciones generales de Brasil se resuelven en esta primera vuelta. En general, hay una parte que no se va a resolver ahora, que es la parte de gobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal en Brasilia. Los gobernadores, es más que probable que muchos estados tengan que ir a una segunda vuelta para el 30 de octubre, pero hoy podríamos estar cambiando el marco político que tanto necesita Brasil y que tanto necesita el planeta Tierra. También vamos a saber, y esto sí es así, no va a haber cambios, el mapa, la composición de las cámaras del legislativo, tanto diputados, diputadas, diputades estatales y federales como senadores van a ser elegidos en esta primera vuelta. Lo sabremos todo a partir de vuestras 12 de la noche, que serán nuestras 8 de la tarde. Pero mientras tanto, Caipiriñas, ¿tenemos alguna actualización que valga la pena compartir aquí en estos últimos minutos de nuestra mesa online? Ninguna de las papeletas, ¿no? Kika tiene información de las papeletas de Madrid, ¿no tenías? Ah, sí, de Madrid. Nos envían, tenemos reporteros, bueno, son amigos que están por ahí, les estamos pidiendo que nos van enviando noticias y en muchísimas urnas ha ganado Lula, lo que es un escenario muy, muy diferente de las últimas. Es verdad que ha ganado. En 2018, Bolsonaro ganó la primera vuelta en Madrid. Así que es un cambio que es bienvenido y además porque son estas ciudades fuera de Brasil, aunque no sea así un número enorme, son los que no están en los sondeos normalmente, ¿no? Sí, son que sí. No están contestando a las encuestas. Así que si fuese una tendencia distinta de la que se ve en Brasil, porque vamos muy justos, lo que necesita es 50% y uno voto más. Si aquí hubiese una gran, aquí cuando digo aquí, digo la diáspora, digo los brasileños en el mundo, si estos números estuviesen muy diferentes de la tendencia en Brasil, podríamos estar preocupados, pero no es así, todo lo contrario, incluso en ciudades donde ha ganado antes. Entonces eso, sí, buena noticia son estas fotos que nos llegan de las papeletas que colgan. Sí, en el Twitter está siguiendo la tendencia de la preelección, ¿no? Porque en 2018 el bolsonarismo era muy presente en Twitter, en Facebook, en este tipo de plataforma, con sus robots de falsos perfiles, ¿no? Pero en toda la elección yo noté que estaban muy quietos. Esto puede que sea porque todos migraron para WhatsApp y Telegram, ¿no? Y salieron de las plataformas que controlan más las fake news, o desánimo, que puede que sea también, porque bueno. no hay una... Ahí intentaron, cuando salieron los recuentos del Oriente, intentaron, mira, Bolsonaro 70.4%, vamos a la primera vuelta y todo, intentando animar los militantes. Y después no tuvo mucha movimentación. Bolsonaro mismo, no sé si alguno ha comentado aquí en algún momento que cuando salió, cuando él mismo votó, su comentario a la prensa es que esperaba ganar. De primera vuelta. Sí, está insistiendo. Y este tipo de cosas no tuvo mucha repercusión en estas plataformas. No Muy sé diferente. Lo que ocurre de 2018. Sí, puede que porque las plataformas mismas hayan mejorado sus mecanismos para filtrar a los perfiles. Sí, fake. Pero si hubiera algo, ya estarían intentando mover su militancia para denunciar algo o alguna cosa así. El máximo que he visto aquí es que ahora una nueva frase es que Lula es el naranja que decimos cuando es una persona que es representante de Alckmin. Entonces es entrar en esta total modo de desesperación. Modo de desesperación, sí, una frase totalmente que no hace ningún sentido. ¿Nos escuchan todavía? Sí, por supuesto, aquí os estamos escuchando. Yo estoy escribiéndome con la compañera Cecilia Valdés, que está también haciendo cobertura y mañana podremos leer su texto en El Salto. Ella está en el hotel, en el Novotel, que es donde, donde va a dar Lula esta tarde su pronunciamiento. Y ella justo nos está diciendo, está entrando ahora Lula por ahí. Voy a intentar comentar un par de cosas, enviarle a Cecilia Valdés el enlace para que se conecte en directo desde el Novotel con nosotras, porque lo que sí quería comentar es que el otro día en la delegación internacional con el PSOE hablábamos de que era bastante posible que el voto oculto, que en el 2018 fue para Bolsonaro, y cuando hablo de voto oculto es lo que la gente va a votar realmente, pero no dice que vota. Sí. Esta vez el voto oculto, va a haber mucho voto oculto para Lula, ¿no? Hay mucha gente en un contexto de mucha corrupción y mucha violencia, pues que teme expresar su posición política. Entonces entendemos que ese voto oculto va a subir bastante los resultados finales. Comentar también otra cosa, que en el directo a pie de urna no he tenido tiempo de comentar, porque es una gran diferencia con respecto al sistema electoral español. Y es que aquí vosotros, brasileires, votáis listas abiertas. Es decir, no votáis un partido que tenga su lista cerrada configurada. Vosotros vais a votar a vuestra presidenta y vice, que van juntos. Vais a votar a un diputado federal y a una diputada estatal y a un senador. Y eso es independientemente de los partidos. Cada persona vota a sus diputadas y a sus senadores, ¿no? Esto es bien interesante porque después hay un reparto proporcional, ¿no? Los diputados que, digamos, que tienen muchos más votos se colectivizan con las candidaturas de su coalición, pero igualmente, ¿no? Es como un voto, pum, directo. Y ahí quería reseñar la candidatura, por ejemplo, de Sonia Guajajara, que se candidata para diputada federal de nuevo. Es una de las líderes indígenas más revolucionarias y resistentes que están desde hace años en lo que es la política institucional. Entonces, Sonia Guajajara, por ejemplo, lleva el 50-88. Esto lo he explicado esta mañana, ¿no? 50-88 son cuatro números porque es diputada federal. Si fuera diputada estatal, sería un quinto número. El 50 es porque es del PSOL, que es el número, la chapa, que se dice la placa del PSOL, ¿no? Y el 88 es lo que ya indica que Sonia Guajajara, pues es justo la diputada a la que yo quiero votar. Esto es muy interesante porque, claro, la relación con la clase política es muy diferente. Hay gente que, por ejemplo, lleva votando a Lesi Brandão, ¿no?, durante muchos años, o a Douglas Belchior, ¿no?, un líder del movimiento negro. Entonces, más allá del partido político al que se haya adscrito, es como esta representante o este representante político, yo quiero que esté ahí y que sea un parlamentar que vaya a hacer las políticas que defiendo, ¿no?, y que a las que se ha comprometido. Quiero, antes de intentar conectar con Cecilia, escuchar a Lula en lo que fue su cierre de campaña. Vamos a escuchar un momento lo que dice Lula aquí. Quería, antes de dar un gran abrazo a vocês, dizer para vocês que eu nunca tive tanta fe e tanta esperança como eu tenho hoje. Eu sei que a jornada é muito difícil. Eu sei que a situação do Brasil hoje é mais grave do que a situação que eu peguei em 2003. E vocês se lembram que quando nós pegamos a inflação estava 12. Nós levamos elas para 4,5. Vocês se lembram que nós tínhamos 12% de desempregados e nós conseguimos criar 22 milhões de empregos? Vocês se lembram que o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5%? Nós reduzimos para 37%. Vocês se lembram que o Brasil devia para o FMI? Nós pagamos e emprestamos dinheiro e temos 370 milhões em caixa, como eu já disse. E vocês se lembram? Se lembro muito bem de que o salário mínimo aumentava todo ano. Vocês se lembram do benefício que foi criado para nossas queridas empregadas domésticas que passaram a ter revista em carteira, 13º salário, férias, hora de almoço e não era mais tratada como escrava. Tudo isso gerou muito ódio, companheira Dilma. E você foi vítima de uma parte desse ódio. E a gente vai voltar para fazer mais e melhor, como eu já disse no meu discurso. Porque senão não tem sentido. Veja, você vira Janja. Eu casei dia 18 de maio. Eu poderia não estar metido nessa briga política. Eu poderia estar no bem bom só namorando. Acontece que Deus quis que eu fosse do jeito que eu sou. A dona Lindu me pôs no mundo do jeito que eu sou. E eu não posso desistir porque eu tenho uma causa. E a Janja sabe que eu tenho uma causa e ela compartilha essa causa. Eu não posso aceitar a ideia de que a fome voltou nesse país. Eu não posso aceitar a ideia de que alguém é atacado, alguém é violentado porque anda com a bandeira vermelha ou com uma camisa vermelha. Eu não posso aceitar as pessoas acharem que não adianta investir em educação, em ciência e tecnologia. As pessoas cortaram o dinheiro da merenda escolar, acabaram com farmácia popular, mas que estupidez que é essa? Tanto esforço que nós fizemos para criar o mínimo de decência para o povo pobre desse país. É inaceitável que o preconceito ainda vigore como se estivéssemos no tempo da escravidão. E eu quero voltar, porque é preciso acabar com isso. É a razão principal pela qual eu quero votar. Não é para governar esse país, é para cuidar do povo brasileiro, para a gente conquistar aquilo que todas as pessoas têm direito no mundo. Aquí acabamos de escuchar las palabras emocionantes de lo que fue el cierre de campaña de Lula. Ahora mismo Lula está ya entrando en el nuevo hotel a la espera de, bueno, de ir siguiendo todo lo que se llama aquí en Brasil la apuração, el recuento de votos. En este audio, para quienes no entendéis muy bien el portugués, Lula hace un repaso muy sintético de por qué él está aquí de nuevo, de por qué él podría quedarse en su casa, ¿no? Después de haber estado un año y medio injustamente encarcelado, hace un reconocimiento a Dilma Rousseff y a todo lo que es necesario cambiar en este país después de 4 años de fascismo bolsonarista. Estamos aquí ya en la recta final, ya se me traban las palabras, me he debido de beber como 5 litros de agua. Estamos intentando conectar con Cecilia Valdez, compañera periodista, corresponsal de Berria y escritora también en El Salto, que está ahí en el hotel donde está Lula. Vamos a ver si entra aquí en antena para cerrar esta emisión. Llevamos ya 4 horas contándoos lo mejor que hemos podido, este proceso histórico, las elecciones generales de Brasil, este 2 de octubre del 2022. Seguro que hemos cometido errores, imprecisiones, nos volveremos a escuchar y si hemos cometido erratas de datos, las corregiremos. Solo puedo deciros que desde El Salto Radio esta es nuestra contribución, nuestro pequeño granito de arena como activistas de la comunicación, como periodistas sonoros y como personas comprometidas con un mundo mejor, más justo y más igual, haciendo este especial. Ceci no está entrando. Caipiriñas, os doy la palabra para que os despidáis desde aquí, porque vamos a escucharos en breve en un súper especial que habéis preparado. Sí, bien. La mejor noticia, acaba de llegar. Dos noticias buenas, ¿eh? Entonces, en nuestra despedida de esta emisión fenomenal aquí, ¿no? Los recuentos de Varsovia, en Polonia. Tebet tuvo 12 votos, 3.9. Ciro, 26 votos, 8.4%. Bolsonaro, 55 votos, 17.7%. Y Lula, 213 votos, 68.5%. Pero lo que nos toca más, ¿no? Porque está cerca y es desde donde estamos emitiendo. Y esta información, aunque no sea oficial, es de muy buena fuente, porque es de una persona que está afiliada al PT y que participa de como fiscal, ¿no? Como observadora, de que cada partido tiene derecho a tener a alguien ahí para ver que todo va bien. Así que es de dentro. Inside information. Resultado, Barcelona. Total, 4.500 votantes brasileños en Barcelona. Bolsonaro, 901 votos. Lula, 3.070. Vamos, que sea que esta noticia se repita por todas partes, sí, en Brasil, sí, sí. Y que pronto estén estemos escuchando a Lula y llorando y abrazándonos. Sí. Yo intento no ser optimista, yo soy un pesimista esperanzoso, ¿no? Yo espero el peor, que después todo va a ser bueno. Pero los brasileños tienen una cosa muy especial, que es ellos le encanta votar en quién va a ganar. Y yo creo que esto puede ser la llave para los 51%. 50 vamos, más. Vamos a esperar un poquito, nos tomaremos desde aquí un chupito de cachaza y vamos a ir viendo cómo hay gente empieza preparando sus churrascos. Nos quedan muy pocos minutos y Cecilia Valdez sí ha conseguido conectarse desde el Hotel Novotel aquí en Sao Paulo, donde está Lula. Hola, Ceci, ¿estás ahí? Hola, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Genial. No estoy en el Hotel Novotel, yo estoy parando en un hotel que está exactamente enfrente del Novotel y justo me asomé al balcón y estaba llegando Lula. Así que por eso te comentaba eso. Voy a ir al Novotel después, en un rato que empieza el recuento de votos ahí. ¿Tienes algún dato que quieras compartir ahora que tú estás también a tope con la tecla y mirando datos y las informaciones que están saliendo así de última hora? La verdad es que no tengo muchas novedades porque he estado escribiendo, pero no siguiendo mucho el hora a hora, digamos, así que no, grandes novedades no tengo, y también me disculpo porque tampoco he podido seguir la emisión esta porque me hubiese gustado, pero tenía que escribir, y como ahora ya salgo a la calle y todavía el día yo creo que empieza ahora, si se quiere, porque todavía, o por lo menos queda mucho día por delante, ¿no? Para los que estamos cubriendo el evento. Y lo que puedo decir, no, lo que sé es eso, que Lula ya está acá, que él ha dicho que a las 8 salga como salga el resultado, se va a ir para la Avenida Paulista. Creo que va a hablar con la prensa antes. Yo tengo un par de entrevistas previstas con gente, así que mañana eso... estoy cruzando cosas, pero sí, que mañana se van a publicar. Así que, sí, no, dime tú. Estamos ya un poco todas viradas porque están siendo días súper intensos y el día de hoy aquí ha empezado a las 5 de la mañana. Ahora mismo son las 2 menos 5 de la tarde. Tenemos efectivamente, Cecilia, las que estamos aquí en Brasil, pues mucho día, mucha tarde y mucha noche por delante. Decir que... vamos a estar pendientes y que podremos leerte en el Salto también. Y exacto, que vamos a ver, queremos decir una cosa, Lula va a ganar, pero tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar a partir del 1 de enero, porque va a tener una cámara que ya conoce, la cámara no va a ser una cámara muy progresista, y después sí que hay una serie de compromisos que Lula debería como implementar súper rápido, el quitar ese techo de gasto que está evitando el que se pueda invertir en derechos sociales, servicios sociales, y que no firme ese acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, porque perpetuaría, digamos, pues esta cadena de producción de la que hemos hablado en la mañana con las multinacionales que tienen su huella de la forestación impresa en el ADN. Cecilia, muchísima fuerza, ánimo y prudencia también ahí en la zona de Sao Paulo donde está el Novotel. Te despedimos desde aquí. Despido también a los Caipirinha. Sí, sí, sí, gracias. De nada. ¿Puedo agregar una cosa? Por supuesto. No, en esto que vos, en el análisis este que vos estabas haciendo, yo algo de eso voy a hablar mañana en el artículo que se publica en el Salto, pero otra cosa que, en cuanto a este panorama, es que si él no gana en primera vuelta, que ojalá sea así, porque lo otro que se plantea es que esta sería una fuerte demostración de fuerza para él y su gobierno, ¿no? Porque de ganar en segunda vuelta, en ese interludio, o como se llame, entre la primera y la segunda, sí que la élite económica, como viene haciendo Meirelles, que justamente es el padre del techo del gasto, van a presionar y van a poner más condiciones. Por eso también sería bastante importante que hoy eso, obtenga la victoria. Efectivamente, y así lo deseamos todas desde aquí en este ejercicio de periodismo situado, porque no podemos quitarnos la responsabilidad que tenemos en este momento de colapso, de crisis de sentido y de auge de los neofascismos. Creo que hemos podido dar algunas inspiraciones para ese voxismo que sobrevuela las tierras del Estado español. Necesitamos hacer como un compromiso muy firme para los tiempos que vienen. No valen equidistancias como los medios mainstream están haciendo, porque eso es perpetuar sistemas opresores, violentos y a día de hoy ya fascistas. Quiero agradecer desde aquí a todo el equipo humano que hemos hecho posible durante todas estas horas esta emisión en directo del Salto Radio, empezando por Juan Carlos de Agora Sol Radio y de Radio Bot, Juan Carlos Canino, que ha estado ahí al otro lado conmigo, Fide también de Radio Bot y de Radio Almaina, José Rocamora del Salto Radio, Sara Babiker, que ha estado con las redes del Salto, Juliana Notari, activista y artista desde aquí de Brasil, que me ha estado haciendo la asistencia toda la mañana. Y luego compañeras que nos han estado ayudando con fuentes, con datos, como son Cristina González, Patricia Orrillo, Miguel Urbán y Emma Gascó. Gracias a todas, de verdad. Este es el primer streaming sonoro del Salto Radio y vamos a intentar hacer coberturas de estos acontecimientos históricos de los que queremos formar parte para ser, estar en el mundo de otra manera y para construir ese otro mundo posible que ya a todas luces es necesario. Muchísimas gracias a todas. Con esto, a las 13 horas y 58 minutos, cerramos este especial Elecciones Generales de Brasil. Vamos, Lula, para el primer turno. Fora Bolsonaro y fuera... ¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro! ¡Hola!